Estás escuchando tu radio online. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y a mí lo que más me encanta es cómo logro saturar, a pesar de que todos los días Lorna está preparada para la saturación, pero aún así logro saturar. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de lo más importante que existe en este mundo y obviamente son los cómics. Pero antes que nada, Lorna, espero que estés preparadísima, porque me gustaría, antes de empezar este programa, pedirte un gran aplauso, un fuertísimo aplauso, y también a todas las personas que están conmigo, porque hoy, desafortunadamente, le damos adiós a uno de mis grandes amigos, mi buen amigo Nightwing. Su nombre es Nicolás Palazzolo. Desafortunadamente, su último programa. En serio, es un día agridulce, porque estás por última vez con nosotros, pero gracias por haber estado con nosotros casi 2 meses, ¿no? Sí, así es. Por 8 programas. ¿Y este cómo es el octavo? ¿Cómo te has sentido en tu experiencia aquí en Comic Manía? No, súper bien. Pero bueno, hay que seguir adelante y yo también lo lamento. Sí, Y bueno, habrá oyentes que sí, habrá oyentes que no. Como en todo, ¿no? Hay gente que te odia, hay gente que te ama, pero bueno, hay que seguir y. Pero igual estaré, no sé, en contacto. De esperemos una u otra sí. manera, ¿no? Esperemos que sí, porque recuerda que Skype siempre existe y hay la posibilidad. Entonces esperemos que, no sé, cuando tú nos avises, estés más tranquilo, ya sepas dónde te vas a quedar a vivir, cómo vas a estar trabajando ahí en China. Sí, sepa qué comer. Exacto. O sea, tengas como que todas esas ideas y tengas como todo más claro en tu mente, entonces ya nos podrás decir y a ver si hacemos algo con Skype, porque creo que sería magnífico. Va. Para que nos digas cómo se vive, cómo está la vida ahí en China. Okay. ¿No? Si en serio están planeando y están tramando tomar el control del mundo entero. Igual, mira, según mis cálculos, o sea, hay 11 horas de diferencia, así que si acá son las 4 y media, allá serían las 3 y media de la mañana. Ah, perfecto, perfecto. Creo que vas así a estar muy concentrado sí. durante la transmisión. Pues ahí veremos cómo le hacemos. Ok. Pero espero que sigas con nosotros. Muchísimas gracias. Lorna quiere decir algo, obviamente sin micrófono, porque eso es algo, es algo que siempre nos encanta de Lorna. Lorna, como siempre, antes de nada, gracias por estar con nosotros como siempre, te queremos muchísimo. No, de nada. Lo que pasa es que no cerré yo el chat de este lado y acabo de ver que Rogue Raven le pide a Nicolás que por favor le mande un saludo. Por favor, bueno, mándale un saludo a Rogue Raven. Saludo a Rogue Raven. Entonces, un beso. Sí, déjame decirte, originalmente Rogue Raven me pedía a mí que yo le mandara los saludos, pero creo que bueno, podemos uno de cada lado. Yo creo que está ahí intuyendo que voy a decir algo malo de nuestro buen amigo Gambit el día de hoy. Entonces, por eso, desde ahorita, me está castigando. Porque para las personas que no saben, salió ya, seguro Alex ya estás enterado de todo esto. Ya salió un TP hardcover o algo así de Avengers contra X-Men. Ah, sí. Que son los pleitos. Los pleitos, claro. Exacto. Entonces, como voy a hablar de eso y tengo que regodearme de que Capitán América venció brutalmente a nuestro buen amigo Gambit. Tal vez usted ya como que lo intuyó ya desde ahorita. Me está diciendo, ¿sabes qué, Joey? No quiero saber nada de ti. Pero bueno, un fuerte saludo, un gran abrazo a Rock Raven. Gracias por estar con nosotros por 8 transmisiones, mi querido Nicolás. Espero. No, por favor, Alex, si algún día quieres regresar a este programa, aléjate de los micrófonos. Solo vocalmente te puedes acercar a ellos, porque si los tocas, los terminas rompiendo, como nuestro buen amigo Gaider. Y por eso es que ahorita Gaider ni tiene permiso de hablar por teléfono. Sí, pero Gaider es, yo creo que... ¿Qué? 2 veces más grande que yo, ¿no? 2 veces más torpe que todo el mundo. Pero no hablemos de eso, porque nos queda muy bien Gaider. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. También tenemos aquí el regreso de mi némesis, que desafortunadamente ha comprado mi silencio con un enorme y precioso póster de Dark Knight Rises. Su nombre es Bernardo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. Saludos, Radio Escuchas. Aquí estamos otra vez para molestar a Joey. Gracias. No, a mí lo que me encanta es que vienes directo para eso. O sea, ni lo escondes. Ni intentas decir que no, hoy te vas a portar bien. Trataré, pero... No puedes. Yo vengo a molestarte. No, me queda clarísimo. Y lo peor de todo es... Y qué desafortunado que ustedes no estuvieron presentes. Tu mala influencia termina haciendo que toda la gente de este programa me agreda. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Porque la gente debe de quererme. Por todos los años que sufrí en la escuela sin amigos o con mi familia sin amigos. No, pero sí te queremos. No se nota, Bernardo. No se nota. Sí te queremos. Aunque debo decirte que ya puse mi póster en mi casa. Y lo más difícil para mí del póster que me regalaste es que no sé dónde ponerlo. Porque curiosamente, en todos lados se ve bien. Si hay algo acerca del póster de Dark Knight Rises, es que en cualquier parte de tu casa hace que el lugar se vea más bonito. Entonces no sé dónde ponerlo, pero eso lo discutiremos después. Lorna obviamente sabe dónde, pero no lo dice al aire, entonces ustedes no sabrán tampoco dónde. ¿No tienes micrófono, Lorna? Sí, pero... Se oye muy feo. No importa, tú te oyes muy bonita, siempre. Y la gente quiere oír tu voz, tu hermosísima voz. Pero me voy a escuchar entrecortada, así como... Tú siempre te escuchas entrecortada porque hablas lento, nena. Pero no hablemos de eso. Gracias, Lorna, por estar con nosotros. De nada. ¿Estamos grabando el programa? Por supuesto que sí. Me parece perfecto. Es que todo se debe a mi enamoramiento de Gus. No, lo sé. Por eso, ya no lo vamos a invitar. Porque además platiqué con él largo y tendido el sábado. Y dijo algo muy, muy bonito que me gustó. Dice, Joey, honestamente el programa está estancado. El programa ya no tiene nada más que ofrecerle al mundo. Tú ya te estancaste, entonces ¿sabes qué? Creo que tienes que cambiar. Y creo que Gustavo desafortunadamente está pensando que yo soy una persona original e inteligente. Entonces yo creo que el programa no hace ya no se me ocurre qué más hacer con él. Entonces como que esto es, y si ustedes tienen alguna idea de cómo puede mejorar, pues ya saben que lo pueden hacer en algún comentario, nos pueden mandar algún correo. Pero honestamente yo recuerdo bien que nuestro gran amigo Lioko hizo, en serio, pues una lista gigantesca de todas las maneras de que podíamos mejorar el programa. Y eso fue hace como, no sé, como 6 meses y no he implementado ni una de ellas. Entonces creo que eso les debería de decir que este programa ya se estancó. Entonces eventualmente ustedes van a dejar de querer escucharlo. Nomás avísenme para que lo deje de hacer y podemos irnos en alto con las glorias del ayer. Y no nomás destrozarnos y terminar como Cal Reynard, una basura humana. Entonces nomás avísenme porque sí, en serio, este programa es lo único. Ya, yo creo que ya ofreció todo lo que podía ofrecer. Pero bueno, afortunadamente seguimos teniendo personas que vienen de la nada, que no sé cómo empezaron a escuchar este programa, pero ya lo están escuchando y no solo quieren escucharlo, quieren formar parte de él. Ya lo hizo Draco tiempo atrás y ahorita nuestro buen amigo Alex Balmori, un placer tenerlo aquí con nosotros. No toques el micrófono, pero dinos ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme y pues... No, de hecho, si tú recordarás, fue diferente. Yo no te invité, tú dijiste, quiero ser parte. Y yo te dije, claro que sí. Claro. Porque es una invitación que todos los escuchas de este programa tienen abiertos, ¿no? Por decir, Bernardo un día me dijo, quiero ir, ¿no? Nicolás dijo, quiero regresar. Carla dijo, ¿por qué me sigues invitando? Ya no quiero estar contigo. Pero sigue viniendo, no la obligo. Tengo. Si se juntan 5 que digan lo mismo, Joy sale. Te odio, Bernardo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Espero que disfrutes este programa. Claro. Y te voy a decir algo que no le he dicho a todas las personas que han venido al programa antes, pero te lo voy a decir a ti para que estés preparado. Okay. Yo nunca me callo. Ajá. Espérate a las pausas y entra. Ajá. Porque si no entras en esas pausas, no vas a hablar. Okay. Como lo está haciendo verdad en este y momento. Hacia el final del programa, Joy se disculpará contigo por algo que te lanzará a mitad del programa. No importa, o sea. Son 5 minutos al final de disculpas. Es como los que media hora de saludos al inicio, 5 minutos de disculpas al final, bueno. Como él cuenta de que él empezó con el mundo de los cómics, que tu tío te, mi tío te llamó Robin, ¿no? Mi tío Arsenio era Batman, yo era Robin. Piensen bien y no digan, no digan una tontería. Yo soy en contra de ese pensamiento homoerótico. No, gracias, gracias. Muy, muy en contra de eso. Y bueno, yo en mi infancia, pues yo empecé, en vez de ser Robin, empecé a ser Batman. Ah, mira eso. Pues creo que mi primer acercamiento a los cómics fue desde las películas de Tim Burton. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. 18, entonces naciste, ¿qué año? 94. 94, mira, estamos muy cerca. Yo nací en el 87. Contemporáneo de Joey. Casi, estamos muy cercanos. Yo nací en el 87, entonces okay. Sí, me tocó la película de Batman cuando tenía 2 años, ¿no? No entiendo que se están riendo. Entonces, pero la de Batman y Robin, ¿no? Con Adam West. Ok, ya estuvo bien. pero para... Lorna, ¿puedes decir por qué lo invito? Bueno, entonces, ¿cómo me estabas diciendo? Sí, bueno, entonces, mi primer acercamiento fue por eso, de las películas de Tim Burton. Creo que la primera que vi fue la del 89, pero creo que no, fue la de Returns. Ok, sí, fue en 92, entonces. Ajá. Sí. Y entonces ya de ahí, pues de plano dije, pues quiero ser Batman. Y todas mis pijamas fueron de Batman. No y, me digas. Ajá. Y ya toda me tocó la bonita época del más o menos como de los 2000s, uh-huh. Y más o menos poquito de los 90s, de la serie de TV, bueno, animada de Batman. Ah, qué bonito, sí. Luego sí. La de Adventures de Batman y Robin, esa creo que no la vi porque no la pasaron en el tele abierta. ¿Qué te puedo decir? Te entiendo. Y la que sí pasaron, la que sí me tocó fue Batman Beyond o Batman del futuro. Uh-huh. Muy bonita, ¿eh? Esa, de hecho, esa era mi pijama favorita. Y okay. Pues... no sé qué pasó algún día, un día quería ponerme otra vez mi traje. Sí, sí. Y ya no estaban. Y no mamá? Sé, sí, la mamá. Esa claro. Es una de mis frustraciones, o sea, sí, nunca sí. Tuve un pijama de un superhéroe o algo de chico ni nada, así que me lo voy a tener que comprar ahora. Déjame decirte una de las cosas más tristes que me pasó en el 87, cuando estaban naciendo y todo eso, cuando llegué a... okay, estuvo bien. Cuando llegué a los como 10 años, 11 años, era un niño... muy gordo, ¿no? Ajá. Además de feo y granoso y lentes y cabello que no funcionaba. Y resulta que vi una pijama de Batman, uh-huh, que decía edad máxima 8 años. O sea, era para niños de 6 años a 8 años. Yo tenía ya para ese entonces 10 años. Y no tenía un cuerpo de un niño de 10 años, tenía un cuerpo de un hombre de nieve. Entonces resulta que le dije, mamá, quiero esa pijama de Batman y esa de Captain Marvel, que grita Shazam, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá me las compró, ¿no? Y cuando me puse el traje de Batman, o sea... parecía como licra porque estaba hecho para un niño 2 años o 3 años más chico que yo. Me quedó pegadísimo y me parecía como, pues como honestamente Adam West, el Batman gordo. Y fue horrible porque me vi al espejo y quería verme sexy, ¿no? Como Bruno Díaz, y no, me veía como Adam West. Ajá. Pero eso no fue tan feo como cuando me puse la de Captain Marvel y me veía como el tío Dudley. Ouch. Ouch. Pero qué bueno que estás con nosotros, Alex. Sí. Y bueno, ya para que llenemos un poquito más de estrógeno en este programa, no solo tengamos testosterona, tenemos a la bellísima Carla Torres. Un aplauso para Carlita. Oh. Gracias, gracias. Yo solamente quiero decir una cosa. ¿Qué? Yo nunca usé pijama. ¿Dormías desnuda, nena? Porque sí, todo el mundo quiere escuchar esa historia también, ¿eh? Ya tenemos, nomás déjame decirte, la última vez que viniste, Bernardo, dijiste que si te llegábamos a 500 likes en nuestra página de Facebook, se iba a contar la historia lésbica. Se iba a contar la historia lésbica de nuestra buena de amiga hecho, Carla. De hecho, no es bonito ¿qué? A las niñas sacarles su lado lésbico, porque yo una vez en la prepa tengo dos amigas, bueno, tenía dos amigas. Sí, sí. Y estábamos jugando algo así de... y amiga, oye, si tú fueras lesbi, pues ¿a quién te gustaría...? ¿Con quién estarías? Claro. Ajá, ¿con quién te gustaría estar? Y ahí pues ella decía puras niñas famosas, ¿no? Vanessa Cochins, ajá. No sé, puras famosas. Claro, claro. Breaking Spears. Ajá, sí. Y entonces llega mi otra amiga. ¿Pero qué fue? No veo lo negativo hasta ahorita, pero bueno, a ver, no. Continúa. Bueno, llega mi otra amiga y digo, sí. Oye, también, ¿y si tú fueras lesbi, con quién te gustaría estar? Ah, pues a mí me gustaría estar con Emma Watson. Y digo, oh, wow. Y ya no les terminé bueno. ¿Me pregunta? Ya no les decía, oye, ¿con quién te gustaría estar? Ellas solitas se decían, oye, yo quería estar con esta. Oye, ¿sabes quién está bien? Ah, está, no sé, Scarlett Johansson. ¡Oh! Pero ¿dónde está lo negativo hasta ahorita, Alex? No entiendo. De hecho, no, es que no. Es que yo estoy fascinado con tu historia. Podemos dejar de hablar. Puedes marcarle a tus amigas que nos pueden seguir contando, a imágenes. De hecho, estoy de acuerdo con las artistas. Está muy bonita. ¿Con quién? Bueno, si fueras lesbi, Carla, ¿con quién andarías? No, no, de con Emma Watson. Muy bien. Vamos a hacer silencio un momento. Ok, ya tengo la imagen. Oh, yeah. Ok, ¿con quién más, Carla? No, pero entonces, bueno, tienen razón. No vi lo malo, pero lo malo es de que... o sea, las niñas deben ser niñas. Hay veces que, no sé, si les gusta ser lesbianas, como ¿sí? que toman más el papel de hombre, ¿no? Ah, claro. Y como que, bueno, así me voy a ver muy machista, pero la verdad no es su papel, es nuestro papel. Pues mira, yo nomás tengo que decir una cosa en las palabras de Katy Perry. She kissed a girl and she liked it. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, no hay nada más hermoso. Bueno, sí. No hay nada más hermoso que dos mujeres que no necesitan un hombre. No sé por qué, eso me atrae mucho. Mi querido Carmix, ¿qué nos quieres decir el día de hoy? Más sexy que nunca, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómics el día de hoy. De hecho, estábamos hablando de lesbianas. Aprovechando que están todos por ahí, pues un saludo a todos, un saludo a Dorna, Carlita, obviamente a Nicolás, y bueno, el mensaje pues principalmente es para Nicolás, no me mencionó. Amigo, se te va a extrañar mucho. Lo que habías hecho, bueno, has estado haciendo un trabajo muy padre ahí en Comic Manía, y me han gustado mucho las participaciones que tienes. Es algo así como, agarraste un papel como de decir, pues el chavo que se alejó de los cómics, regresó al rebaño y lo ve todo con ojos frescos, y eso estuvo padrísimo, la verdad. Pues te va a extrañar mucho de este lado, y ojalá que te vaya súper, súper bien en esa nueva etapa allá en China, ¿no? Y pues ¿qué más, amigos? Mucha suerte. Muchas gracias. Igualmente no me alejaré, o sea, mis comentarios, por lo menos en reviews o... No sé, le diría a Carlos, Carlos, decí esto al aire. Esta opinión mía, léela al aire, no sé, algo. Me encantaría que sigas participando con nosotros. Gracias, Carmix. Y nomás, me gustaría recordarle a todas las personas que mi buen amigo Carmix y Spike me acompañarán este sábado 29 en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, cerca del metro, ¿qué es? Zapata. Vamos a partir de las 4, vamos a estar hablando acerca de lo que viene de Marvel Now. Ya se leyeron 3 cómics, que es Marvel Point One, Red She-Hulk y Uncanny Avengers. Ya leí los 3. ¿Cómo estás tú, mi queridísimo Carmix? ¿Ya los leíste? Bueno, los 3, Y pues uno mejor que el otro, el de Red She-Hulk, pues más o menos. Pero ya lo hablaremos el sábado. Hablaremos largo y tendido acerca de eso. Y como ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a llenar 2 horas con solo 3 cómics? Bueno, claro que se pueden. Pregúntenme la vez que yo llené con mi buen amigo Beto Calvo una plática de Flashpoint con solo un cómic que había salido. Entonces, y nada más rapidísimo, lo que estabas comentando ahorita de que el programa ya se estancó y que ya dio lo que tenía que dar, etcétera. Mira, yo respeto la opinión de Gus, él creo que sabe bastante de este medio, pero pues difiere un poco porque cada vez le has metido gente nueva, que eso ayuda mucho. No ha habido un solo soliloquio desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente. Gracias. Sí. Te odio, Bernardo. Sí. Digo, el hecho de que constantemente hay gente nueva, que tienes todo esto que estás armando en León, que es una nueva audiencia, pues no sé, yo creo que sí ha habido, desde que empecé a escuchar cuando era con mi conexión para acá, creo que sí ha habido cambios sutiles, si quieres, pero pues que han mantenido fresco el programa. No sé, es mi opinión. Pues muchísimas gracias, mi querido Carmix. Nos vemos el sábado. Gracias por marcar. Nos estamos viendo. Bye. Gracias, bye. No, gracias a ti. No, en serio, a mí ya me está gustando mucho la participación de Carmix, que creo que es la única persona que se atreve a hablar en el programa. Nadie más lo hace. Bueno, lo quería hacer Guider, pero tiene prohibido hablarlo. A ver, Lorna, ¿qué pasó? Sí puede hablar siempre y cuando hable de la colecta Monstruo. Ajá. Ah, claro. Sí. Perfecto. Ya. Pero bueno, por cualquier cosa... Pero Lorna, ¿nos podrías dar el teléfono de cabina por si alguien quiere marcar? Por supuesto, 53 41 95 93. Me parece perfecto. ¿Perdón? Para apuntarlo. La bellísima Carla quiere apuntar el número. ¿Lo podrías mencionar otra vez, por favor? 53 41 95 93. Me parece perfecto, y esa es una de las maneras que pueden contactarnos. Y la otra manera, obviamente, es a través del Soho Chat, que lo pueden hacer a través de www.turradioonline.com.mx. También lo pueden hacer a través de nuestro Messenger, que es, mi querido Nicolás, comicmaniaradio@hotmail.com. ¡Qué mane, qué bonito! ¡A la primera! Como debe de ser. No lo tengo que leer. No, me queda clarísimo que no lo leíste. Pero bueno, yo sé que Bernardo no se lo ha memorizado. Entonces, ¿nos podrías decir? Yo traigo mi acordeón. Me parece perfecto. ¿Cuál es el blog de este programa donde la gente puede comentar? comicmaniaradio.blogspot.mx. Me parece perfecto. Y la bellísima Carla, ¿nos podrías decir cuál es la dirección de nuestra página de Facebook? Ah, claro que sí, es Comicmania Radio. No sé, Facebook. Es facebook.com/, obviamente, Comicmanía Radio. Tú lo administras, tú hiciste el flyer, Dios mío. Y bueno, ya para terminar, mi querido Alex, okay, ¿cuál es el Twitter? El Twitter para todos es @comicmaniaradio. Me parece perfecto. Entonces, señores, ya saben todas las maneras que nos pueden contactar. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es que entré tan rápido y estábamos tan entre 20,000 cosas que no nos pusimos de acuerdo en nada. Okay. Entonces, yo siento que esta parte del programa ha ido un poquito como que lenta, medio atropellada. Ajá. Entonces, ahorita lo que voy a hacer rápidamente, mi querida Lorna, espero que estés preparada, voy a dar los agradecimientos rápidos y de ahí nos vamos a ir a la primera canción y... Relájense todos, especialmente Píldora Atómica, que siempre se pone tensa cada vez que voy a poner una canción porque cree que es boy bands. No, y normalmente estaría en lo correcto, pero el día de hoy, en honor de que es el último programa, al menos el resto del año, de nuestro buen amigo Nicolás. En vivo. Él va a decidir qué canciones se van a poner durante todo el programa. No va a haber Hot Chili Peppers. Porque eso lo voy a cantar en León. Pero no, eso es otra historia. Esa es otra historia. Entonces, en serio lo voy a cantar en León. Un saludo. Es que amo a esos tipos, por favor. Ok, no. Te dije que esperaras a la pausa, ¿no? Cuando estoy hablando. Porque si no, lo que termina pasando es que estás haciendo lo mismo que Liliana. Alguien está hablando, estás hablando al mismo tiempo y nomás se hace ruido. ¿Ves? Esa fue una pausa. Ahí podías haber entrado. Pero no lo hiciste, Alex. Entró mi risa. ¿Perdón? Entró mi risa. Eso es muy bueno. Mientras más risa hay acá, mejor. Sí. Mejor. Sí, efectivamente, tengo una banda. Mis buenos amigos, Juan Carlos, Axel, David, antes de que se enoje, y Sergio. Y ahorita ya estamos teniendo un baterista, se me olvida su nombre en este momento, porque es nuevo. Ajá. Vamos a hacer una banda, su nombre es Seducción de los Inocentes, y tocaremos Metallica, okay, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., y sin duda Backstreet Boys y Justin Bieber. Entonces, okay, que la gente de León se prepare para la Comic Fest 8 y 9 de diciembre. De nuevo, disculpas a la gente de León. Sí. Y también me gustaría dar las gracias a la gente de León por siempre escuchar este programa. Y para Dorian, que es el encargado de Sneak Comics, siempre me deja hacer pláticas ahí. A nuestro buen amigo José Miguel, alias Slim Summers. Y también a Mr. X por organizar la Comic Fest, que va a ser muy pronto. Les estaremos dando noticias acá y estoy seguro que Mr. X vendrá eventualmente a hablarnos un poquito más acerca de la Comic Fest. Me gustaría dar las gracias a Lioco y obviamente a La Covacha, que es lacovacha.net, por todo su apoyo. A Beto Calvo, que se tarda mucho ahorita porque en serio su trabajo lo está matando. Pero hace hasta lo posible por subir el programa lo más pronto a nuestro blog, que ya mencionamos. Un abrazo a Beto. En serio, sí, hace siempre un trabajo magnífico y se lo agradecemos muchísimo. Un gran saludo a nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que yo difiero con Carmix. Yo siento que este programa sí ya dio todo lo que tenía que dar, porque pues, honestamente yo creo en lo que Gustavo Martínez nos tiene que decir, porque es una gran, gran, gran persona, es un gran amigo, es mi casi padre. También le quiero mandar saludos y agradecerle por tan... lindo, hermoso momento que pasamos el fin de semana. De hecho, ese lindo y hermoso momento terminó hasta las 2 de la mañana cuando fuimos a casa de Gustavo a hablar de cómics. Creo que empezamos a hablar, la plática empezó como a las 5 de la tarde, más o menos, 5 y media de la tarde. Sí. Y la plática terminó en su casa a las 2 de la madrugada. Wow. Fue muy divertida la plática. Y de hecho, tú escuchaste todas las cosas que él tenía que decir. Y yo creo que todos los tips que nos dio fueron magníficos, brillantes. Desafortunadamente, no sé si yo los pueda aplicar. Teléfono. Claro que sí. A ver, Carlita, ¿podrías contestar, por favor? Pero se lo agradecemos. ¿Como siempre? Decirle a Joy que darle gracias porque me felicitó en el programa la vez pasada porque fue mi cumpleaños. Ah, de nada, fue un placer. ¿Dónde? Fue un placer siempre saludarte. Muchas gracias, Joy. Se lo agradezco mucho. Amigo, ¿pero quién eres? Soy Alfonso. Soy Alfonso. Alfonso. Me hago llamar bien. Sir Alf. ¿Qué, perdón? Sir Alf. Ah, ok. Sí, como pues, Alf, el marcianito eso de los 90. Claro que sí, yo lo recuerdo muy bien. Me dijiste que por favor lo hiciera y me lo mandaste por Facebook, si estoy en lo correcto. Sí, por Facebook ahí en el chat. Y muchas gracias por las recomendaciones del escarabajo azul que me diste, ¿eh? No, el placer es mío. Yo siempre trato de hacer lo posible por dar buenas recomendaciones en este programa. Sí, y, claro, yo lo sé. Bueno, uno hace el intento y déjame decirte, afortunadamente le dimos muy buenas recomendaciones a nuestro buen amigo Nicolás. Y las fue a comprar a la Quinta Dimensión. Creo que tiene algunas reseñas y las dará más adelante en el programa. Son cómics muy buenos. Entonces, señor, muchísimas gracias, Alf, por estar con nosotros. No, ustedes. Saludos. Saludos y gracias por marcar, ¿eh? Nos estamos viendo, bye. Oigan, ¿quién hizo el flyer de Comic Manía? La bellísima mujer que está sentada junto a ti. Su nombre es Carlita Torres. Le quedó bastante, bastante bonito. Otra vez. El día de hoy. No, conste que no quieren que cortemos. A ver, Carlita, por favor, es todo tuyo. Bueno. Creo que se cortó. No, aparté speakerphone. Pero bueno, la persona que acaba de hablar, si nos puede marcar otra vez. No fue a propósito. Fue apreté el botón de speakerphone, pero yo creo que se apretó algo mal. Me gustaría también darle las gracias a la gente de Aventuras Enmascaradas, especialmente a Jorge Gulías y a Marcos Vázquez por invitarme a la plática. A la plática de Aventuras Enmascaradas en la ¿Quién es? Para mandarle unos saludos a todos. ¿Con quién estamos hablando? Ah, soy yo, Maurice Díaz. De hecho, hice el trazo de Green Lantern de tu cumpleaños, viejo. Ah, sí, me acuerdo que te quedó precioso. Muchas gracias. Y pues nomás aquí saludándolo, ya los he escuchado por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, curiosamente cuando me escucho por medio de otros medios electrónicos, mi voz oye bien rara, a ver cómo suena ahora. Ah, no, eso nos pasa a todos, ¿eh? Pues yo he participado en algunos podcasts de camaradas y, bueno, suena medio raro. No, te oyes bastante bien. El que se oye medio raro es Bernardo, pero insiste en hablar, ¿no? Oye, no, pues un saludo a todos ahí en cabina, ¿no? Desde Culiacán. ¿Ah? Pues ahí mañana es mi cumpleaños para que se echen una vuelta, ¿no? Ah, no, felicidades. Déjame decirte una cosa, yo fui a Culiacán hace como unos 4 o 5 años a grabar una película. Órale. Y a mí lo que más risa me dio, porque estamos grabando una película obviamente acerca de narcos, y yo hacía de policía, ¿no? Raro. Sí, qué raro, ¿verdad? Y yo hacía de policía, y algo que me dijeron, Joey, por favor, no andes con esa pistola de juguete por todas partes, porque puedes morir. Y dije, no pasa nada, pero no me pasó nada, pero sí tuve 2 o 3 sustos. Mira, cuando yo fui, he ido varias veces al DF, y de hecho en noviembre voy por allá. Ah, ok. Igual me cuentan cosas así raras, pero ya feliz. Bueno, pues déjame decirte una cosa. Si vienes acá en noviembre y cae un miércoles y quieres venir al programa, con mucho gusto estás invitado. Ok, gracias. Bueno, pues desgraciadamente voy a caer en jueves, ¿no? Pero de todas maneras ahí para la vuelta. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿sabes? Que estás muy bien. Dale, igualmente. Y feliz cumpleaños. Dale, hasta luego. Hasta luego, bye. De hecho, sí, creo que una de las cosas que puso, me dio mucha risa en el dibujo, puso a Hal Jordan le gusta el rock, el boy band son de Kyle Reinhardt, pero bueno, es otra historia. Yo creo que sí. Alex, estás haciendo lo posible por estar del bando de Bernardo. No, de hecho, y déjame decir una cosa, ese bando es el que no quieres estar. No, de hecho, ya compré mi entrada, ¿eh? O sea, yo no vengo a molestarte. Gracias, ni mucho menos, solo tal vez lo empezaría a molestar por si me diera razones. Gracias. Tal vez por los boybands, porque en casa sufro por esta cosa llamada Big Time, no sé qué, que me encanta mi hermana pequeña. Dios mío, me hace Big Time Rush. Híjole, no lo digo. ¿Cuál es Big Time Rock? Rush. ¿Rush? ¿De qué se trata eso? Son niños de Nickelodeon. ¿Sí? No, siempre. ¿Cuál es el horario? No perdamos tiempo, ¿no? Bueno, no, los odio, pero quiero a mi hermana. Ok, y yo también, curiosamente mi hermana es al revés. Ella me torturaba con Bon Jovi y ¿cómo se llama? Guns N' Roses y R.E.M. Guns N' Roses. Bueno. Sí, era muy malo. Entonces, afortunadamente, cuando era muy niña, ella fue la que me presentó a los New Kids on the Block. Entonces, como que todo se equilibró. Wow. Step by step. Pero no cantaremos a eso ahorita. Lo que haremos es tratar de seguir continuando con este programa. Dale. Me gustaría, como estaba diciendo, a Marcos Vázquez darle las gracias, al igual que a Jorge Gulías, que son el mercadólogo y el escritor y el editor de Aventuras Enmascaradas, por invitarme a la Feria del Libro, que fue un momento para mí muy grato porque fue en el Zócalo. Y a pesar de que mucha gente dice que en México hay la mayor cantidad de analfabetas en el planeta, la Feria del Libro estaba atiborrada de gente, como recordarás, Nicolás. Sí. Y eso me dio mucho gusto. Y la plática tuvo muy, muy, muy, muy buena recepción. La gente quería llevarse sus Aventuras Enmascaradas y muchísima gente se llevó sus Aventuras Enmascaradas gratis. Y lo que más me sorprendió, y eso le debería dar mucho gusto a Lorna y también a la bellísima Carla, llevé el flyer de Comic Manía, ¿no? Y nomás dije, bueno, pues voy a repartir 2 o 3 a ver si hay gente que nos está escuchando. Y a mí me sorprendió cómo la gente exigía su flyer de Comic Manía. Y llevé muy pocos. Porque dos. Hay mucha gente. No. Mucha gente se quedó sin su. Perdón, Lorna. Sí. Muchísima gente se quedó sin su flyer y me estaba viendo feo. Así que. Y el mío. Le dije. Google. Google, ¿no? Pongan Comic Manía Radio. Así de fácil es encontrarme. Pero sí, mucha gente quería saber un poco más de cómics. Y eso me dio muchísimo gusto. Y espero que estén escuchando el día de hoy. Y próximamente habrá camisetas. ¿En serio? Claro. Wow. Mojadas. Buah. ¿Con quién? Carla siempre se va derechito a eso. Derechito a eso. O sea, Carla, ¿no puedes pensar en otra cosa? Tú, no, déjala. Ah, okay. Tienes toda la razón, Alex. ¿Por qué la estoy...? ¿Qué no entendiste? Camisetas mojadas. Pero no hablemos de lo eso. Lo malo es que no especificó, pero... Ey, pero yo ya me voy, no me vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. Como siempre, ustedes dos... Es que en serio, Alex y como Bernardo como que se han encontrado en el éter. Ya son como casi como Batman y Robin. Uh-huh. O algo así, ¿no? O como Joker y Joker Jr., tal vez. Sí. Pero tú y yo somos Batman y Nightwing y no pasa nada. ¿Cómo, perdón? Tú, nena, tú ya te dije. Tú eres Gatúbela. Y Lorna es como Déjame gata negra. Pero, es Marvel, no DC, nena. De hecho, a mí me gustaría ser Batman, pero bueno. ¿Qué pasó? Ya respeto a Robin y pues un Robin como, no sé, Tim Drake o Damian Wayne. Estaría bien. Déjate, Damon Wayne todavía no me encanta, pero... Pero Tim Drake es hijo de Batman. Sí, sí, pero Tim Drake me encanta. Tim Drake. ¿Y sabes quién es aún mejor como compañero? Dick Grayson. Es el mejor. Debe ser. Pero sin duda, Terry McGinnis. Bonito. Qué bonito. De hecho, no sé si sabes que al terminar de la serie... Sí. Se descubre que... Todos lo sabemos. Mejor déjalo. Okay. Déjalo para primero prevenir. Ajá. Y no dar spoilers, compañero. Entonces es que ya la serie ya lleva como 12 años. Si el que no lo vio, pues ya, sí. ¿Tú sí sabes cuál es el gran secreto de Terry McGinnis? No. En el momento que tú lo escuches, vas a querer ver Batman Beyond. Sí. Porque vas a tenerle un nuevo amor a Batman Beyond. Y de hecho tiene crossover con Justice League. De hecho no League. Tengo mucho amor por Batman Beyond. Debe ser por él que me falta algo, ¿no? Dile entonces. Dile entonces, Mike. Sí. A ver, Alex, no te dejes distraer por Carla. Pero nunca te dejes distraer por Carla. Es que tienes que decirnos primero qué rollo con Batman Beyond y después te dejas distraer por Carla. Bueno, Batman Beyond es obviamente creo que como 30, 40 años después de que Batman se retira porque tuvo un altercado con unos ladrones. Ajá. Y al grado de tocar un arma. Ajá. Y de plano dijo, "No, la suelto." Y hasta apagó las luces de la Baticueva y ahí quedó Batman. ¿Sí? Y la ciudad se convierte pues otra vez en una gótica sin Batman y de plano ya se convierten como que etnias o algo así. El Guasón se convirtió tanto igual como Batman en un símbolo que ya existen bandas Guasón. Ajá, sí, todos se creen payasos. Uh-huh. Y bueno, me encanta esa frase de Barbara Gordon que dice los payasos nunca son graciosos en esta ciudad. Pero lo curioso no fue eso, es que el personaje de Terry McGinnis es hijo de otra persona, tiene otros papás, no tiene nada que ver con Bruno Díaz. Larga historia corta, se unen y empiezan a trabajar juntos. ¿Sí? Pero en un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada descubrimos algo muy muy muy importante. Uh-huh. Amanda Waller, la mujer encargada de Task Force X, el SHIELD de DC, básicamente ella crea un nuevo Batman. Inyecta al papá de Terry McGinnis con genes de Bruno Díaz para que cuando él tenga hijos terminen siendo hijos de Bruno Díaz, no hijos de él. Como que reescribe el ADN. Entonces Terry McGinnis es hijo de Batman. O sea, es un Batman. Es magnífico. Y de hecho, es malísimo. No, para mí es buenísimo. Es el punto okay, más bajo de toda la serie. Lorna serie genial, es el punto más bajo. De hecho, no. De hecho, ¿qué vienes a hacer aquí, Bernardo? Vámonos a una canción antes que lo mate, malísimo. Papá. Estás mal, ¿verdad? Mal, en serio, no sabes de qué estás hablando. Siguen escuchando Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Estamos listos ya para entrar en tema. Y esa canción fue dedicada a Bernardo y a vos, ¿eh? Dinos el nombre, por favor. Duel of the Fates. Y pues me imagino que... ¿Quién está peleando en ese momento? ¿Es Luke Skywalker? No, es Darth Maul y... Obi-Wan. Con... Y Qui-Gon. Pues nomás llámenme Obi. Entonces... Y es tiempo de empezar este programa formalmente. Ok. Nuestro buen amigo Alex decidió que no solo quiere ser un escucha de este programa, no solo quiere participar en este programa, también quiere ser el productor ejecutivo de este programa. Entonces, a ver, ¿cuáles son los temas que te gustaría tocar? Obviamente, primero le tenemos que dar una oportunidad, importantísimo, por cierto, a las personas que están en nuestro chat, que es el Soho Chat, a través de la página de internet de turradioonline.com.mx. Ah, okay. Y también tenemos que checar si hay algunas cosas en mi Facebook. Porque ya vi que Gabo Marvel está diciendo, ¿cómo se atreven a empezar tarde? Pensé que no iba a haber programa. ¿Quién se creen? ¿Cómo se atreven, no? ¿Qué pasó? Gabo Marvel lo acaba de poner ahorita. No, deberías decir que le mando un gran saludo de aquí hasta León. De hecho, okay. Gabo Marvel me dijo, Joey, la semana pasada no contestaron mis preguntas. Esta semana sí las van a contestar, ¿verdad? Yo sí dije, ok, no te preocupes. ¿Pero cuál tarde? No empezó tarde, empieza a 5:30. Sí, sí, empezamos a las 5:38. Ay, no. Sí, me di cuenta. De hecho, no pasa nada. De hecho, cuando a mí no me respondían las preguntas, ¿qué hacía yo? Directamente a Wikipedia, la verdad. No queremos que la gente haga eso porque entonces el programa ya perdió todo su encanto. Sí. Entonces, no, nunca utilicen Wikipedia, eso déjenselo a otras personas, yo me encargo ahorita de decir todo. Nosotros la usamos. Yo no la uso, yo sí tengo memoria. Y de hecho no está abierto nada de Wikipedia, ¿eh? Así que es verídico. ¿Ves? Gracias Alex. Sabía que por alguna razón tenías que estar aquí para mostrar que aquí hay total transparencia. Pero bueno, Carla, dinos... ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que tengamos aquí? Ah, pero antes de continuar, ¿por qué se me olvidan las cosas? Por eso lo debí de anotar. Y es que también entramos rapidísimo, no tuve tiempo de hacerlo. Aunque no lo crean, hace mucho tiempo que no sucedió esto, pero mi buen amigo Mr. Mitch Spitlick, de la quinta dimensión, se comunicó conmigo y dice, ¿sabes qué? Disfruté muchísimo el programa de mitología la semana pasada. Le damos las gracias a Alfredo y a Tere por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Sí, claro, se lo merece. Un programa muy interesante, el de la mitología. Y él nos dice, ¿sabes qué? Me gustó tanto el tema que abordaron y cómo abordaron el tema de Sandman, etcétera, que les voy a regalar a los escuchas, o a uno de los escuchas, un TP de Sandman llamado Season of the Mists. Para las personas que no están familiarizadas con esta historia de nuestro buen amigo Sandman, es cuando él va al infierno, Lucifer se enoja, ya está harto de ser el guardián, jefe, dueño del infierno. Agarra, no estén cotorreando ahorita, por favor, porque me distraen. Entonces agarra Lucifer y le da las llaves del infierno a nuestro buen amigo Sandman y le dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con él. Yo ya cerré el infierno, ya no quiero ser parte de esto. Entonces, durante todo esto, varias deidades de diferentes mitos y mitologías van a buscar la llave del infierno. Curiosamente, hace ahí una aparición de nuestro buen amigo Loki, nuestro buen amigo Thor. Odín también hace una aparición por allá, algunos ángeles. Entonces es muy, muy, muy lindo, porque además lo que me encanta de lo que hace Neil Gaiman es que sí le da un cierre, o sea, no regresa Lucifer al final. Eventualmente nuestro buen amigo Morfeo tiene que entregar esas llaves. Dilo, ¿qué pasó? No cuentes el final. No voy a decir quién se queda con la llave, pero sí hay un final. O sea, no se queda en vamos a ver qué sucede. No. Él entrega las llaves del infierno. Y porque él no quiere ser el guardián, jefe, dueño del infierno. ¿Cuántos tomos son de Sandman? Son 75 números. Me imagino que son, creo que 8 tomos, si estoy en lo correcto. Y son 75 números más como 2 o 3 especiales por ahí. ¿Los venden en Fantástico? Obviamente los venden en Fantástico. Y tienen diferentes proporciones. O sea, tienen los TPs normales. Ajá. Tienen el Absolute Edition. Tienen los hardcovers. Ajá. Yo les digo, cómprenlo como puedan. y sean parte de toda la gente que ha apreciado este gran, gran cómic llamado Sandman. De hecho, Nicolás, tú eres gran fan de este cómic, ¿no? Tú lo tienes todo en versiones argentinas, ¿no? Españolas. Españolas, pero bueno, ¿tú qué, sí, tú qué nos puedes decir? ¿Si recuerdas este tomo de Season of the Mist? No. Bueno. No, la verdad que no, hace rato que no. Qué lástima. No tengo contacto con mi colección y bueno. Creo que eso es lo más. Me lo más, voy a llorar. Eso es lo más difícil, de estar lejos de tu país natal, ¿no? Sí. De estar tan lejos de tu colección. Sí, bueno, pero bueno. Está, entre otras cosas. Sí. No, bueno, es que la familia va y viene, ¿no? Pero los cómics es lo importante. Pero dime una cosa. Ahorita que los tienes ahí, ¿estás seguro que están en buenas condiciones, están guardados, que no los ha tirado tu mamá? No, no. No. Puede suceder, no sé, un apocalipsis. O sea, no, pues no, no. Es que uno nunca sabe. ¿Tú estás seguro que están en sí, buenas condiciones? Estoy seguro. No lo pongas nervioso. No lo pongo nervioso, le estoy haciendo una pregunta. Estoy seguro, mañana voy a cocinar. Me alejo más todavía. Terminando el programa va a marcar a su casa. No, déjame decir una cosa. Me pasó a mí que mi papá los metió todo en un closet, los sacó de sus cajas, los puso a la intemperie en un lugar, él vivía en Mérida, lleno de insectos. O sea, muchos de mis cómics no sobrevivieron. Pero la pasta, o sea, la portada está toda pegajosa. No sé qué hicieron los insectos en esas portadas, pero honestamente creo que voy a tener que cambiar muchos de mis cómics. Pero no hablemos de esas cosas tristes, por eso te pregunto, porque soy muy, muy, muy tenso. No, no, igual están todo en caja ahí, embaladito. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para ganarse o ser el que gane este cómic o este trade paperback o este TP? Muy fácil, voy a hacer yo tres preguntas. Tres simples y sencillas preguntas de cosas que se discutieron la semana pasada en el programa. Pero es que tú no puedes concursar porque estás aquí, compañero. Porque tienes que mandar un correo electrónico, no lo puedes decir nomás al aire. Entonces no sé si lo puedas hacer a tiempo. Todas las preguntas no están escritas en ninguna parte, las van a venir en mi mente para que vean que Alex no puede copiar de ninguna manera. Pero ahí les va. Y si sabes la respuesta, no la grites, ¿eh? Okay. Lo que tienen que hacer es mandar sus respuestas a carlosjoeymoises@gmail.com. Lo repito, carlosjoeymoises@gmail.com. Joey se escribe J-O-E-Y, porque si no, no me va a llegar. carlosjoeymoises@gmail.com. Ponen ahí en el sujeto respuestas de trivia o trivia Sandman, lo que ustedes quieran. Y ahí les van las tres preguntas. Por favor, nadie las grite. Y además las estoy inventando como en este momento. La primera pregunta. Primera pregunta. Hablamos mucho acerca de Morfeo y de su hijo Orfeo. Él era miembro de una tripulación de un barco. ¿Cómo se llama este barco del que él era miembro? De hecho, no grites, Alex, estoy viendo. Lo discutimos la semana pasada con Teren, lo mencionó. Segunda pregunta, ¿ok? Hablamos del papá de Morfeo. Su nombre es Hipnos. Él tenía un compañero en la baticueva donde él vivía. Nombren o denme el nombre o escriban el nombre de su compañero. También, no Robin, no fue Hipnos, no Batman, Hipnos, pero vivía en una cueva debajo de la tierra, como nos mencionó Ted. Y ya para terminar, Gustavo menciona que su cómic favorito fue donde aparece a Uraña Blackwell, alias Element Girl, donde ella le pide a la hermana de Sandman, a la hermana de Morfeo, a la muerte, que la mate. Y ella dice: yo no te puedo matar, pero tu deidad, tu dios, te puede matar. Pídeselo a él. Y en el momento más triste de todo el cómic, ella voltea a ver hacia la distancia, ve a su dios y le pide que por favor la deje morir y la permite morir. ¿Quién era este dios? Tres simples y sencillas preguntas, las repito. Orfeo, el hijo de Morfeo, era parte de la tripulación de ¿qué barco? Es un barco muy, muy, muy, muy famoso. Claro. Obviamente. Después, ¿quién era el amigo de Hipnos o con el que él vivía en la baticueva esta, donde ellos estaban debajo de la tierra? Y ya, pero finalmente, ¿quién fue la deidad que es causante de y también responsable de la creación de Element Girl y la muerte de Element Girl? Así de simple, así de fácil. Si leyeron los cómics de Sandman alguna vez en su vida, o si escucharon el programa de la semana pasada, ahí están todas las preguntas. ¿Tú ya te sabes todas las respuestas? Creo que solo dos. Y pues bueno, les deseo suerte a los demás, porque bueno, creo que no. ¿No? ¿No te sabrías la tercera? No, la tercera no. Y pues Sandman, tengo muchas ganas de leerlo. Sí, sí. De hecho, no sé si se hayan dado cuenta que en la película de Batman Dark Knight Return, sí, sí, la animada, hay una parte de... Pero Batman y Dark Knight Returns, la animada. Ok, ese es donde está. La animada, hay una parte donde Gordon entra a una miscelánea, ¿no? Sí, sí. y en los puestos de cómics están todos los cómics de los 80. Está Watchmen, está Sandman y está la cosa esa del pantano. ¿La cosa del pantano? Ese era su nombre. Something. Me parece perfecto, pero bueno. Ahorita hablaremos de todos los temas que tú trajiste a bordo, que son temas bastante interesantes. ¿Quieres hablar acerca de la serie de Arrow? Sí. ¿Quieres hablar también de...? El tráiler de Iron Man 3, que ya salió. Okay. Desafortunadamente, Carmix, si nos estás escuchando... Corta. Antes de hablar de este tema, tenemos que informarle a Carmix. Vamos a hablar del tema porque Carmix va a hacer lo imposible. Si quiere llegar de aquí hasta abril sin ver el tráiler, no sé si lo logre. La plática de Fantástico se lo cuento. eres la peor persona que conozco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? Porque bueno, también salió el hardcover de Avengers contra X-Men. Sí, y pues bueno, que Marvel, Televisa y DC Televisa siguen con sus errores. En Old Man Logan, ¿verdad? Oh, Dios mío, sí. Bueno. Páginas al revés, en serio, ¿no? Ya ni amateurs como yo. Y hay una falta de ortografía, yo encontré una. Mira, siempre hay faltas de ortografía. Que el público mande sus preguntas sobre esos tres temas. Me parece perfecto, pero también tenemos algunos temas. Carlita, ese es tu momento de brillar. Dinos, ¿qué preguntas nos han llegado? Porque queremos escuchar tu voz, nena. Te has estado muy calladita y eso no nos gusta. Yo apoyo la noción de las playeras mojadas. ¿Quién se apunta? ¿Quién lo dijo, mi mamá? Yo, nada. No. Okay. Nada, es cierto. Dice Azarot. Ok. Atarot, perdón. Ok. Hola, muchachos. Buen viaje, Nicolás. ¿Pueden decir que es Flashpoint? Claro que lo puedo decir. Mira, Flashpoint es una miniserie que ocurre, son 6 números, si estoy en lo correcto, sí, que ocurre antes de los nuevos 51. Claro. Y lo que está sucediendo en esta miniserie es que Flash, Barry Allen, quiere salvar la vida de su madre, que fue robada, ¿cómo se llama? A propósito, de una manera, ¿cómo se llama? Con agresión y con venganza por parte de Reverse Flash. Porque su madre y su padre, su madre no debió de haber muerto y su padre no debería estar en la prisión. Reverse Flash fue al pasado, cambió el pasado y de esa manera afectó el presente. Y lo que hizo fue mató a su mamá, a la señora Allen, y buscó la manera de inculpar al papá de Barry Allen. Entonces él no recuerda que esto haya sucedido, eso todo lo vemos en Flash Rebirth, ¿no? Entonces él dice que esto no debería ser así, entonces él decide ir al pasado y salvarle la vida a su madre. Pero en el momento que le salva la vida a su madre, vuelve a cambiar el presente. Y de esa manera se vuelve una tierra distópica donde él no tiene poderes, donde Bruce Wayne murió y Thomas Wayne se volvió Batman. No les voy a decir, no les digas quién es Joker, porque es una sorpresa muy interesante. Es una sorpresa muy interesante. También hay muchas cosas como Hal Jordan no tiene el anillo de Linterna Verde y sin embargo sigue siendo el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. ¿Es piloto de pruebas o es piloto de la Fuerza Aérea Americana? Las dos. Empieza como piloto de la Fuerza Aérea y lo corren. ¿Por qué? Porque nunca obedecía las reglas. Bueno. ¿Viste la película de Top Gun? Bueno, vean la película de Top Gun, vean al personaje que interpreta ahí nuestro buen amigo Tom Cruise, y es básicamente la actitud de Hal Jordan, ¿no? Las reglas fueron hechas para ser rotas. Y eso se lo toleran en los Green Lantern Corps, porque siempre salva el universo. Pero eso no te lo toleran en el ejército de ninguna de las maneras, y menos en la Fuerza Aérea, donde pues tu vida no es solo tu vida, como por decir en el ejército, donde te matan a ti, pues es solo tu cuerpo. Ahí son aviones que cuestan 2, 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, el problema es que él estaba explotando demasiados con sus tonterías. No, de hecho, una de las cosas que más me encanta de nuestro buen amigo Hal Jordan es que cada vez que maneja un avión de pruebas, él no sabe si va a vivir o va a morir. Se quita el anillo, para que no tenga nada que lo pueda salvar accidentalmente. El tipo está loco y por eso lo adoro. Pero bueno, entonces, a diferencia de Kal Renner, que ni aparece en Flashpoint, gracias. Entonces, Avin Sur es el Linterna Verde de ese entonces. Deathstroke es un pirata, etcétera, etcétera. Hay cosas muy, muy, muy extrañas. De hecho, dime. Esos times se me hacen interesantes, solo con 4 o 5. O sea, el de Batman se me hace interesante. Sí, sí. Pero la palabra es interesante a secas, compañero. Bueno, es que. ¿Tú los leíste todos? ¿Los leíste? Léelos todos y vas a ver que tienen ideas interesantes, pero no terminan de cerrar. Como la de que Superman nunca aterrizó en Villa Chica. Exacto. Y aterrizó en Metrópolis matando a 50. Bueno, un montón de gente. Sí, sí. Y el de Superman estuvo como que interesantón, pero no fue un gran cómic. Y también hubo otro, que se me hizo gracioso, fue el de Deadman y los Flying Graysons. Ese, como idea, es preciosa. Sí. Y cuando es llevada a cabo, muy X. También, básicamente de eso se trata Flashpoint. Otro, este, ¿cuál? El de Aquaman y la Mujer Maravilla. Se pelean. Ese sí se me hace interesante. A mí lo que me gustó es cuando están teniendo su romance y ya cuando se pelean se lo llevan demasiado al extremo. Y como en ningún momento sospechan de que habían cosas detrás de ¿cómo se llama? De las escenas haciendo que todo este pleito. Ah. No se me hacen malos cómics, pero son interesantes a secas. No son grandiosos cómics. Y lo peor de Flashpoint es que cuando cierra, empiezan los nuevos 51, que sí han hecho cosas muy, muy, muy torpes. De hecho, estaba yo checando cuántos cómics yo compro al mes. Fui a la bellísima tienda de Llamada Fantástico a checar toda mi suscripción. Y resulta que de los nuevos 51 estoy llevando como tres cómics. Cuatro, sí, porque The Shade no cuenta como los nuevos 51. Además me estoy llevando Batman, Aquaman y Green Lantern. Uh-huh. Y nada más ha logrado atrapar mi interés. Animal Man y Something son muy buenos, pero no es el tipo de cómics que yo leo, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente, se trata de Flashpoint y le da inicio a lo que es este, en los nuevos 51. Y eventualmente, próximamente va a salir, ¿no? Va a haber un TP por parte de DC México. De DC México, claro. Sí, ¿verdad? Creo que lo anunció para el 9 de noviembre. Aproximadamente. ¿Sí? Me parece perfecto. 100 pesos. Carlita, ¿algo más? Sí. 100 pesos y ¿cuántos errores ortográficos? Es la pregunta. A ver, Lord. ¿Quieres apostar? No, yo sé que va a haber como fácil unos 120. Ándale, apuesta. ¿Carla? Santiago Conecos dice, Carlos, ¿qué tal viene la versión deluxe de edición de Televisa? ¿Pero de qué cómic? No dice. Tal vez. Creo que debe ser Old Man Logan, ¿no? Old Man Logan. El último. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha elogiado? Yo sí. A ver, Nicolás, ¿qué? O sea, a mí la edición me pareció muy buena, buen papel, buena impresión, todo, pero bueno, salvo, o sea, bueno, es como es los errores que hace un rato se comentaron de páginas invertidas en algunos casos, y en mi caso encontré una falta de ortografía. En mi caso fue solo uno. No sé si haya más. Pues me imagino que la ortografía no. Lo que sí se me hace torpe y muy tonto es páginas al revés. Que tú tuviste la suerte de no tener uno, pero ¿han oído de alguien que ha tenido páginas al revés? Porque alguien subió no, una foto. No, pero he visto fotos. Yo también. De hecho, sí, yo también he visto fotos de páginas al revés. ¿Sí? Y la verdad, como lo dije, o sea, eso es un error muy, muy tonto. Ya ni un amateur, o sea, me puse como ejemplo porque en la prepa me dejaron hacer un último proyecto así de informática. Yo decidí hacer una revista. Uh-huh. Y con un compañero que se llama Carlos Moya, un saludo. Uh-huh. Hicimos una revista sobre videojuegos. Solo dos personas. Sí, sí. Y básicamente, sí es difícil hacer una revista, lo reconozco. En los textos, que te queden bien los cuadros, siempre se mueven. Y la hora de la encuadernación es terrible. Porque llegas a fallar y ya se entorpece todo el trabajo. Y pero en serio, una página al revés no tiene madre. Señor, por favor, cuidado con las groserías. Y lo más importante es lo siguiente. DC y Marvel trabajan para Televisa. Son parte de Televisa. Y Televisa produce ¿cuántas revistas al mes? A la semana. Como que ese tipo de errores sí están muy mal. Que eso debe ser... Perdón. Es como un trabajo de que no... O sea, no hay nadie en el pie de imprenta checando el primer número. O sea, soy diseñador gráfico y sé que cuando un número salió mal, todo el resto se va a salir mal. Seguramente han hecho dos tiradas, una tirada que salió mal y una tirada que salió bien. ¿Y se les colaron algunos? Y después, no sé, en la distribución, no sé, tal vez... Por eso, yo creo que nadie lo checó, por eso llegaron a los puntos de venta. Más posible. Porque, bueno, yo los que he ojeado no vienen, no tienen las páginas invertidas. O sea, nada más he visto la foto que está circulando ahí en redes sociales. ¿Será que esa foto sea falsa? No, ese hecho, es un caso. De hecho, a lo mejor. No, para Batman. Pero a lo mejor son los menos esta vez. O sea, creo que uno entendería que hubiera ciertos errores dependiendo del tiraje. Pero al menos los que yo he ojeado, que en la zona norte de la Ciudad de México, no he visto la página invertida. Entonces, lo que podemos decirle a todas las personas es muy bonita edición. Es un excelente cómic, la historia está buenísima. Antes de comprarlo, chequenlo. Revísenlo. Porque si lo compran en la tienda aquí de los búhos, o tal vez no les regresen el dinero o se lo quieran cambiar. Si lo compran en su puesto de periódicos favorito, puede ser que solo tengan una copia y no se la puedan cambiar o no se la quieran cambiar. Entonces, chequenlo antes de comprar. Sí. Carlita, ¿algo más? Claro. Dice Santiago Conecos. A ver. Que si le puedes mandar un saludo a su amiga Liliana que te está escuchando. Claro que un sí. Un saludo, un beso y un abrazo. Liliana, te mando un beso, te mando un abrazo. Espero que nos estés escuchando porque es mi mejor que la primera vez. Espero que te esté gustando el programa. Hoy lo siento medio extraño, como que estamos siendo muy lentos, no sé por qué. Lentos, no, al contrario, yo creo que estamos yendo más rápido que de costumbre. Sí, yo me siento muy extraño, muy lento últimamente. Como que no tomé mis vitaminas el día de hoy. Es muy extraño. A ver, ¿algo más, Carlita? Claro que sí. A ver. Ay, gracias a Santiago por el brillante y precioso número de Green Lantern de Jeff Jones, el número uno de esta nueva serie, y además me dio la portada especial, la portada variante de Alex Ross. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Algo más? Sí. Un saludo a Lorna y a todos los demás en cabina. Ah, gracias. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Me gustaría también que te queremos. Me gustaría que hablaran de Siniestro, porque no entiendo muy bien el origen de sus poderes amarillos. Y también quiero saber en qué momento cambió su traje que vi en el primero de portada a un traje negro. ¿El traje negro? A un traje negro. Qué curioso. ¿Quién nos dice eso, perdón? Ah, Logan Navoa. Navoa. Que de hecho Logan Navoa fue uno de los ganadores de la trivia que hicimos de Crimson. Él se ganó un póster y una playera. Bueno, es muy simple lo que tenemos que contar acerca de Sinestro. Sinestro es un miembro de los Green Lantern Corps. Su planeta natal es Korugar. Si estoy en lo correcto, es el 1714, el sector para donde él trabaja. Y resulta que él es un linterna verde, adquiere el anillo después de que otro linterna muere y decide, bueno, se enloquece con el poder. Y él lo que está obsesionado es con el orden. Eso hace que su sector sea el que tiene más orden de todos los demás sectores. Y eso hace que los guardianes del universo digan que es uno de los mejores linternas verdes porque no hay crimen en su sector, pero porque él básicamente ha creado un gobierno fascista en todo el sector. Básicamente es Adolf Hitler, punto. No lo pongan de otra manera. Mussolini, bueno, sí. como tú prefieras. Con bigotitos chistosos. Bueno, déjame decir una cosa. Esos bigotes podrían ser chistosos, pero cuando rosa. No, es rojito. Es rojito. Pero cuando lo ves de vez en cuando con cierta iluminación, hace que se vea bastante, bastante tenebroso. De hecho. Más que nada, me gusta ahorita que le raparon la cabeza. ¿Y eso, ahorita? Ahorita tiene como que le raparon la cabeza y se parece aún más a Adolf Hitler. Entonces me gusta mucho. Y además recuerda, si alguien tiene un bigote chistoso, era Adolf Hitler. Y déjame decirte, ni un judío le da chiste. Sí, le da nada de gracia. Nada de gracia a nuestro buen amigo Adolf Hitler. Entonces, a donde voy con todo esto es que lo corren de los linternas verdes y lo expulsan al universo de antimateria de Quark. Ahí conoce a los Quardianos, que son los enemigos de los guardianes del universo. Y después de una larguísima historia donde logran construir una linterna amarilla y le dan a él un anillo amarillo. El traje que él estaba usando en ese momento era como negro... Azul. Es que era como un negro tirando a gris, no era un negro tan profundo. Con unos como picos en el cuello, azul. Un bufón. Arlequín. O sea, de una manera como un... Sí. Como un arlequín. Sí, sin duda. Y curiosamente, aún así logró ser uno de los grandes villanos de Linterna Verde, porque en ese entonces, cuando tenías un anillo amarillo, Linterna Verde o ni un Linterna Verde podía hacer nada contra ese color. No como ahora que ya lo cambiaron a que pueden utilizar su fuerza de voluntad para superar el color amarillo. Eso pero está bueno. Bien, ¿no? Eso está perfecto. Eso es magnífico, porque antes era muy estúpido. Que con un lápiz amarillo le ganaras. Bueno, es que con un lápiz, con un lápiz del número 2 le ganabas no solo a todos los linternas verdes clásico, sino al clásico también, a Alan Scott, le podías ganar a todos, y eso era como que bastante triste. Sí. Entonces resulta que eso ahorita ya está resuelto, y lo que pasa con nuestro buen amigo Sinestro es que ese traje que estaba utilizando era su ropa de civil con la que lo mandan los guardianes del universo a Quark. No era como digamos un traje de supervillano, era más el traje que él decidió usar. Que de hecho cuando hicieron la adaptación en la serie de Superman, hicieron que ese traje tan ridículo, como tú mencionas, que parece un arlequín o un bufón, uh-huh, se viera bastante tenebroso y bastante bien hecho. Y más adelante, en Sinestro Corps War, es donde adquiere su nuevo traje de los Sinestro Corps, que ya es negro, con amarillo, y todos los miembros de su Corps usan un traje o un uniforme similar. Uh-huh. Así de simple. ¿Algo más? De hecho, quisiera hacer una... ¿Agregar? A ver. ¿Agregarle algo? Sí, sí. Ahorita en DC México van en el número 4 y ya es cuando están en el planeta de Siniestro. Ok, en Korugar. Ajá, y ya quieren como que librarlos, ¿no? O sea, Hal Jordan se metió a la batería y en serio en el 3 fue impactante porque yo pensé que sí, Hal Jordan iba a morir. Por favor. Pero no, o sea, yo expulsado luego como si la linterna lo hubiera escupido. Sí, sí, déjame decirte, todo empieza muy bien. El problema que yo tengo con los nuevos 51 ahorita, especialmente con la Linterna Verde, es que toda la historia que vino antes es muy, muy importante. De hecho, Edgar López me escribió a mi Facebook y me dijo: Joey, por favor, quiero saber, quiero que me cuentes todo lo que ha sucedido desde Green Lantern Rebirth, cómo llegamos a Sinestro Core War y después cómo estamos ahorita en Blackest Night, para que yo sepa dónde estamos. Y le dije: ¿sabes qué? Honestamente, me encantaría decírtelo, pero son toneladas y toneladas y toneladas de exposición que te voy a tener que dar, y me rehúso a hacerlo porque mis dedos iban a tener destrozados de tanto escribir. No. Porque no tienes idea, iba a tener que resumir lo que sucedió en, ¿qué te gusta?, 50 y tantos cómics. Más no solo eso, si quieres abordar todo lo que es Sinestro Core War y un poquito de Blackest Night, tienes que también abordar todo lo que sucedió en Green Lantern Core Recharge, Green Lantern Core en general, Emerald Warriors. Son muchísimos cómics que creo que Beat los llevó a imprimir en algún momento, y te los recomiendo muchísimo. Son cómics buenísimos. Si eres fan de Green Lantern, no te vas a sentir mal. Y nuestro buen amigo Nicolás, tú leíste, creo que Sinestro Core War, después de solo haber leído Green Lantern Rebirth, ¿no? Leíste como que todo lo que estaba en medio, creo que no te confundiste. Y ahorita estás empezando a leer Blackest Night y tampoco te has confundido y no has leído como que todo lo de medio, ¿no? Entonces, como que son cómics muy bien escritos, en tu opinión. Sí. Como que para que no te confundas, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Ah? Totalmente. Me parece perfecto. Pero, entonces, ¿cómo los estás leyendo, en español o en inglés? En español. ¿Sí? Sí. ¿De DC México? No. DC México no los publicó. No, sino Blackest Night, me refería. Ah, sí, Blackest Night se compró el TP. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que tenía ya, y después se arrepintió. Sí, pero igual estoy leyendo también de manera virtual. Ah, ok. Porque tiene mejor en traducción, me imagino, así, ¿no? Así es. Y aparte los puedo leer en orden. Ajá, bueno, entonces ahorita tú te vas a hacer la tarea de leerlos todos, ¿no? Todo lo que sí, es Green Lantern. Todos. Espero que te los disfrutes. Y lo que le digo a Edgar López, en serio, me encantaría contarte todo y resumirte todo, pero es muchísimo. Entonces yo lo que le dije: ¿sabes qué? Si en serio quieres tener un resumido muy, muy, muy bueno, pues ve a Wikipedia. O de plano, mejor escucha el video que hicimos Beto y yo acerca de War of the Green Lanterns, donde yo resumo todo hasta el punto de War of the Green Lanterns. ¿Algo más, Carlita? Ok. Sí, sí. Arthur pregunta, no es cierto, nos dice: saludos a Lorna, Carla y a los demás. Gracias, un placer. Bueno, por lo menos me tomo. ¿Podría preguntarle a Joy quién mató realmente a Avin Sur? ¿O dónde puedo leerlo? Gracias. Avin Sur, te acordarás que alguna vez estamos discutiendo acerca de eso, ¿no? Es un anual de Green Lantern Corps, uh-huh, donde él cae en un planeta y lo que lo mata es su propia superstición. Y que se enfrenta a su propio miedo y su propia cobardía. Él llega al planeta, no es Ryutse, llega al otro a otro planeta donde está un tipo que se me olvidan los nombres, son nombres rarísimos. Sí, son muy raros. Se encuentra todo en el sector 666, de donde viene Atrocitus, el líder de los Red Lanterns. Uh-huh. Llega ahí porque se cae una nave donde había una familia y él quiere salvar a esta familia, ¿no? Porque son parte de su sector. Llega a este sector y encuentra un tipo que es miembro de los Five Inversions, que son este grupo de terroristas que se quiere enfrentar contra los Guardianes del Universo, y los Guardianes del Universo ya lo tienen encadenados a todos. Y el tipo este le dice: te doy, yo sé todo lo que tú quieres saber, pero tienes que pedir por tres. O sea, no te puedo dar solo una predicción, tienes que pedir tres. Y Avin Sur dice: bueno, lo primero que quiero saber es dónde está esta familia y si hay un sobreviviente. Le dicen que sí, hay un niño que sobrevivió y él va a rescatar al niño. Y le dice: y todavía tienes dos preguntas más. Él regresa y estúpidamente hace la segunda pregunta, que es: ¿cuándo terminarán o cuándo morirán los Guardianes del Universo? Y es cuando dice: sí, efectivamente vendrá la profecía de la noche más oscura, donde creo que se llama Ranks, la ciudad viviente, matará a Mogo, el más gigantesco de todos los Linternas Verdes. Los Children of the White Lobe matarán a Sodam Yat, es la primera aparición de Sodam Yat, que es el Linterna Verde Taxamita. Y después, ¿quién más iba a matar a quién? Bueno, que y creo que toda la gente de los Five Inversions se iban a unir para eventualmente matar a los Guardianes del Universo. Y le dice: me parece perfecto. Y dice, y él comete ya el peor error de todos. Dice: ¿y cuándo será mi fin? Y le dice: tu fin caerá cuando tu anillo falle en un momento importante. Pero no te preocupes, porque el día que tú mueras, le darás tu anillo al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es obviamente Hal Jordan. Cállate, Bernardo. No quiero que digas nada porque te estoy viendo. Y si lo dice Alan Moore, lo siento, es la verdad. Punto. No se diga más. Lo dijo Alan Moore. Lo dijo Alan Moore. De hecho, porque... Sí. Bueno, yo como conocí a los Linternas, sí, fue gracias a bueno, a la Liga de la Justicia, sí, sí, animada. Ajá. Y fue John Stewart. Sí, sí. Y yo dije: oye, pero Sí, bueno, ese es John Stewart, ¿no? Pero hay un tipo con el cabello café y con guantes blancos. ¿Dónde está? Ajá. Que era Hal Jordan. Hal Jordan. Y nunca lo pusieron, no sé por qué nunca lo pusieron. Lo que pasa es que en ese momento había muerto después de la Final Night. Entonces le dieron la opción a los muchachos de... A Paul Dini y a Bruce Timm, a los que estaban haciendo la Liga de la Justicia, le dieron la opción de utilizar a Kal Reiner, a Guy Gardner o a Jon Stewart. Ajá. Y como Bruce Timm y Paul Dini odian a Kal Reiner porque saben que es una basura humana, al igual que Mark Waid, al igual que Alex Ross, al igual que Kurt Busiek, etcétera, etcétera. Cuota de género. ¿Perdón? Fue cuota de género. No fue cuota de género. Fue cuota de género. ¿Quieres que te traiga la...? Tengo los libros. La próxima vez que vengas, voy a traer los libros. El de Modern Masters de Bruce Timm. Y también voy a traer el de este... ¿Cómo se llama? El de Comicology de Kingdom Come, donde Mark Waid dice, nos cae mal a Alex y a mí, Kal Reiner. Y donde Paul Dini dice, ¿sabes qué? Bruce Timm, perdón. Dice, no me interesa hablar de Kal Reiner porque es una basura humana. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Es como te estaba diciendo. Entonces, esa fue la razón por la que no usaron a la basura humana a Kal Reiner y no pudieron utilizar a Hal Jordan porque, ajá, estaba muerto en ese pero momento. Pero de todas formas, sí, se supone que el universo de los cómics y el universo de las series animadas son totalmente separados. ¿Por qué les dieron esa opción? O sea, lo hubieran puesto de todas formas. Porque no, son cosas distintas. No, porque ellos necesitan las licencias de DC y si DC no aprueba, punto. Ay, DC. ¿Qué te puedo decir? No, de hecho, obligaron a Alex Ross a dibujar a Superman con colita de caballo en Kingdom Come. Porque Alex Ross lo quería dibujar con cabello corto. Pues de hecho, ¿no? Superman se ve bien así con cabello largo porque decís de, ah, ya estoy viejo, ya me... Sacrilegio. Entonces... se ve bien. Pero no, se ve bastante mal. Pero no hablemos de eso. Nos habíamos quedado... A mí me gusta. ¿Te gusta con cabello largo? Sí. Sí. No. Es demasiado nerd para usar cabello largo. Sí. Yo y yo estamos de acuerdo. Es que... Sí, no, ¿verdad? Por primera vez. La verdad absoluta. No. Para mí está bien barbón y con pelo largo. ¿En serio? Sí, de hecho. ¿Neta? Sí. ¿Barbón con pelo largo? ¿Superman? Sí. Como que no, como él es más... Con barba a lo mejor, pero... ¿Barba? Sí. O sea, te gustaba cuando es estaba... Que el tipo ya como que está dejado, como que, o sea... Es que eso me gusta de él, que sea tan nerd, que sea tan granjero, porque recuerda que al final del día es un granjero por de Kansas. Por eso mismo, el granjero no se cuida, no está en la ciudad. No, bebé, Pa Kent siempre estaba rasuradito y con el cabello cortito y siempre bien vestidito. Bueno, pero eran otras épocas. Como si fueras ir a la iglesia. Eso es en el futuro. No. Es que tú lo acabas de decir, Bernardo. Por primera vez dijo algo correcto, Bernardo. Para él, vestirse de Superman es como ir a la iglesia. Es como hacer algo, pues, algo, gracias a los perros que están ladrando, es como ir a algo sagrado, ¿no? Entonces, para él, si era ponerse su trajecito, ponerse su capita, salir para domingo. Es muy curioso. A ver, Carlita, te veo muy distraída. Creo que no estás leyendo suficiente. Entonces, creo que le pegó a los perros. Peor. Sí. No, lo que pasa es que Carla huele a gato porque tiene dos gatitos. Entonces, me imagino que los gatos le están oliendo a ella. Ok. Bueno, aquí tengo una muy curiosa. Dice Pablo Camacho. Hola a todos los del equipo de Comic Conexión. Gracias. Hola, Pablo. No, usa una máquina del tiempo para mandar ese mensaje. Gracias, Pablo, por no saber el nombre de este programa. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal les pareció el anuario de Linterna Verde? Y lo mejor para ti, Nico. Mucha suerte y aleluya, Joy. Gracias por dejar a Nicolás elegir la música. Pablo, pues ahí te va. Ve en tu máquina del tiempo, ve al pasado y pregúntele a Joey de hace un año qué le pareció el de Green Lantern anual. No, estuvo buenísimo. Es cuando, bueno, espero no matárselos a... No, es que sí se los voy a matar. Si dices que están en el número 4, en el anual pasa algo terrible. De hecho, cuéntalo, no me importa. No. Que tú da permiso, no importa. No, spoilers. Igual no lo van a publicar. No spoilers. ¿No crees que publiquen el anual? No. Pero igual si no lo publican, pero hay maneras de leerlo, o sea, mira, ¿no? No lo voy a leer. Creo que Nicolás tiene toda la razón. No, lo único que voy a decir es regresa Black Hand, que es el avatar de Necron, el líder dios de los Black Lanterns. No digas nada. Okay. Regresa a él y esto da inicio a Rise of the Third Army, que es la nueva ¿cómo se llama esto? Ejército. Pues no, más que nada es el nuevo mega crossover de los Linternas Verdes que ya empezó en el Green Lantern número 13, Green Lantern Corps número 13 y una basura llamada Green Lantern The New Guardians número 13 ya dio inicio. The Rise of the Third Army. Y lo que está sucediendo es que ya probaron los Guardianes del Universo tener un ejército de robots. No funcionó. Ya probaron tener a los Linternas Verdes y no están contentos. Ya probaron tener a los Alpha Lanterns, que son como los Linternas Verdes de los Linternas Verdes, los que observan a los policías. Uh-huh. Y no funcionó. Entonces están buscando un equipo que son básicamente, pues de alguna manera, zombies Linternas Verdes. llega un miembro de los del Third Army, te toca, te infecta y tú te transformas en un ser igualito a él y obedeces a los Linternas Verdes. Sin duda, eres como casi que es un robot orgánico o un zombie. Como la gente Smith en Matrix. Gracias. Final, por segunda vez has dicho, has contribuido correctamente a este programa. Efectivamente, es lo que están haciendo. Rise of the Third Army es el agente Smith. Eso lo has dicho todo. Entonces, para las, cuando eventualmente llegue, por favor, léanlo. Les va a gustar muchísimo. ¿Algo más, Carlita, antes de irnos a nuestro segundo corto musical? Tenemos muchas preguntas, pero... Vas. Saludos a todos los del programa. Oye, ¿qué te pareció la película Batman Dark Knight Returns? Para mí es la de las mejores películas animadas de Batman. Ok, es muy mala, no me gustó para nada. Me aburrió total y completamente. Es totalmente innecesaria. Mejor lean el cómic. Una de las cosas más torpes que hacen en esta adaptación es... Durante todo el cómic, y espero que todos lo hayan leído. No. Uh-huh. No, no, ese fue tu primer error. Es durante todo el cómic, Batman está teniendo una, ¿cómo se llama? Una voz en off, una narración, una plática consigo mismo. Sí. ¿Eso dónde lo vemos? En el cine negro. Lo que hace brillantemente Frank Miller es adaptar el cine negro, el film noir. De los años 30, de los años 40. Lo hacen Sin City de manera espectacular. Lo hacen Batman Year One de manera fantástica. Y obviamente lo hace a unos niveles gigantescos en Dark Knight Returns. Y lo que pasa aquí, al quitar esa voz en off, nunca sabes lo que Batman está pensando. Entonces Batman está actuando increíblemente brutal durante todo ese cómic y no sabe, o todo ese DVD. No sabes el por qué. Durante el cómic, él constantemente te está diciendo lo que le está pasando, lo que está sufriendo a un nivel interno. En Born Again pasa lo mismo con Matt Murdock. Si no escuchamos los pensamientos de estos personajes, tenemos solo la mitad de la historia. Eso me gustó Batman Hush. O sea, en las cartelas, como se le llaman esos cartelitos, uh-huh. Uno va. Como espectador, uno va sabiendo qué es lo que va pensando el personaje y cómo va actuando y por qué. O sea, eso creo que es lo que hace muy interesante un personaje. De hecho, es una de las cosas que hacemos como preguntas. Tú recordarás que hay un momento donde Batman atrapa a Two-Face. Sí. ¿Recordarás? Y él y se lo desenmascara o le quita las vendas y su rostro está totalmente compuesto, está totalmente arreglado. Ajá. Y después le dice, ve más, observa más profundo. Ambos lados están iguales. O algo así le dicen. Sí. Y después cambia la imagen y toda la cara está desfigurada. Entonces vuelve a cambiar la imagen y la cara está normal. Uh-huh. En el cómic original está la narración uh-huh. donde Batman menciona lo que está pasando. Alguien vio esta imagen y no entendió. Sí, también yo no la entendí. Gracias. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Quién sabe? Pues lee el cómic. Porque te lo podría decir ahorita, pero yo creo que... No va a hacer nada que ver. O sea, no. Lo necesito. Te vas a ser muy beneficiado leyendo este gran cómic. A ver, tú ya lo leíste, Nicolás. Sí, claro. De hecho, quiero comprarlo. O sea, lo quería comprar de mi cumpleaños, pero me compré ropa y todo eso. No te preocupes. Pero yo creo que ya cuando tenga dinero, voy a ir directamente a Fantástico uh-huh. y a conseguir ese cómic. Es el primero que te recomiendo. Que... De hecho, es mi objetivo. ¿Tú qué opinaste del cómic? Tú lo leíste, me imagino, hace muchos años. ¿Qué? Sí, hace bastante. ¿Lo has releído recientemente? No, pero sí me lo puedo leer. ¿Sí, sí? ¿Y hay alguna escena que te llama más la atención que todas las demás? Ay, no. No. Es fantástico. Es un todo, o sea, no lo puedo separar. ¿Bernardo? Es fantástico. O sea, y una escena... A mí particularmente me gusta mucho la batalla del final con Superman. A mí... compañero, eso sabías que venía. Yo, 30 años tarde. No, ya vi el tráiler. Ahí te va esto. A mí lo que más me gustó de toda la historia, si quieres tápate los oídos porque puedo revelar algo del final. No. Durante la narración, constantemente le está diciendo, esta sería una buena muerte, esta sería una buena muerte, esta sería una buena muerte. Cuando viene el final, él dice, esta sería una buena vida. Ese gran cambio viene en la narración. Si le quitas la narración, te pierdes todo lo que le está pasando. Pierde el sentido. Uh-huh. Gracias. Carlita, y que se queden con la primera parte. O sea, la segunda no vale yo, la pena. Yo no la quise ni leer. O sea, realmente como que no me llama la atención. ¿Cuál segunda parte? A Batman, The Dark Knight Strikes Back. Ah, ¿es su segunda parte? ¿No la leíste, no. Nicolás? Nicolás, un día que te quieras castigar, un día que tu vida esté es yendo... Es que no, por eso, no quiero leerlo. Un día que tu vida te esté yendo espectacular, que tengas amor, dinero, trabajo... Salud, tengas todo... Y ya sabes qué, no lo voy a leer tampoco. Me tengo que castigar. No. La vida no puede ser tan rosa. Sí, ahí sí es como penitencia. muy mal. Es malísimo. El número uno es pasable. Y pasable. Porque cuando ves a Barry Allen con shorts, déjame decirte, ahí es cuando el momento el cómic cae y él nunca vuelve a subir. Carlita, yo sé que te estás maquillando en este momento, pero ¿podemos poner eso a un lado para que nos leas qué es lo que la gente dice? Efecto Amalgama dice: por favor, ¿podrías explicar quién es quién en Kingdom Come? Por ejemplo. No, hombre. No. ¿Qué pasó? Yo te recomiendo que vea el motion comic que está en YouTube, porque yo lo empecé a ver ahí. No. A ver, ¿algo ibas a decir, Nicolás? Que son 3 millones de personajes. Gracias. Por mencionarlos a todos es... Sería casi imposible, porque cambian los personajes. De hecho, algo que me gusta mucho es que cambiaron sexos, cambiaron, ¿cómo se llama esto? Razas. Entonces ves a Black Condor y es un hombre negro. Ves a Stripe C y a Star Spangled Kid y también y son dos hombres negros. Ves a Hawkman y es un mutante. Exacto, ves a Hawkman y se ha mutado porque ya se ha unido con el dios de... ¿Cómo se llama? Con el avatar de los halcones. De los halcones. Porque resulta que Capar Holt es mitad, ¿cómo se llama? Indioamericano. Uh-huh. Entonces, como que digamos, el espíritu o de los halcones se emerge con él. Okay. Y se vuelve más como un hombre halcón, literalmente. Afortunadamente, la basura humana llamada Kal Reiner no aparece en el cómic. Y no aparece Hal Jordan, desafortunadamente, y tampoco Jon Stewart. Alan Scott es el linterna verde de aquí. Yo pensaba que ese. Está es increíble el diseño. Uh-huh. Es sí. Linterna que estaba ahí. Yo pensaba que era Hal Jordan ya viejo. No. Es Alan Scott. No les permitieron utilizar a Hal Jordan. Entonces dijeron, porque estaba muerto en ese momento por Final Night. Dijeron, pues si no podemos usar a Hal, debemos usar a Alan, porque no queremos usar a la basura llamada Kyle. Salen sus hijos, sale Obsidian, sale Jade. Y también sale el velocista que sale ahí, no es Barry Allen, es Wally West, que se ha unido al 100% con el Speed Force, por eso es tan rápido. Y como sí podemos seguir personaje por personaje, no lo vamos a hacer porque, como menciona nuestro buen amigo Nicolás, son 3 mil millones de personajes, pero todo eso sería cuadro por cuadro. Sí, de hecho yo tengo por ahí un documento que bajé, donde literalmente van cuadro por cuadro y te dicen dónde están todos. Aparecen los Metal Men en el cómic, aunque no lo creas. Aparecen todos los héroes de Charlton. Y ahí te dice número por número, página por página. Ahí aparece Thor y el Capitán América. Aparecen los Monkeys. Aparecen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y también, curiosamente, aparece el hijo de Batman. ¿Cómo se llama ahí? Ibn al-Yufash. A ver, Carlita, ¿algo más? ¿Por qué se llama así el hijo de Batman? Porque Ibn es hijo. Ajá. Al de Yufash. Batman. El murciélago, perdón. Ibn al-Yufash. Es árabe. ¿Con quién se casó o qué? Con Talia. Ah, ya. ¿Okay? Ya, gracias, ya. Y por eso es Ibn al-Yufash. Porque es un nombre árabe al igual que Ra's al Ghul. Ah, ok. ¿Algo más? Ok, tenemos un radioescucha enojado. Efecto Amalgama dice: no los vuelvo a oír si se siguen riendo de mis preguntas. No estamos riendo de tus preguntas. Nomás sino de la complejidad de la misma. Exacto, claro. Porque como tú es sabrás, como nombrar a los personajes de Tierra Infinita. O sea, es como muchos personajes. Hace muchos años, y esto está en uno de los de las páginas, de los posts que hicimos para Comic Conexión, que es el único programa que Pablo Camacho recuerda haber escuchado, no Comic Manía. Resulta que un chavo que se llamaba Antonio, que ya no escucha el programa, o si escucha el programa ya tiene prohibido hablar, porque él fue el que me mató el final de Avengers. De hecho, la vi ayer. Sí, yo también. Y cada vez me queda más claro que la mejor película de verano fue Dark Knight Rises. Cállate, Bernardo. No. Cállate, Bernardo. Bueno, ¿dónde empiezas también? De hecho, tengo suficiente bilis para ambos. Déjenme decirles. De hecho, ¿qué pasó? Los dos dan buena pelea y ellos serían como. ¿Quién ganaría? ¿Capitán América o Batman? Y eso sería Avengers. No, pero definitivamente Batman. Igual Batman es mucho mejor. Es más profunda, o sea, creo que. Y la problemática es mucho mayor y más interesante. Pues sí, pero ¿cómo terminan las dos? El niño rico echando. No, olvídate de eso. Recuerda, no es el final, es la jornada. Bueno, sí. Y la jornada, sin duda, es muchísimo más profunda en Dark Knight Rises, aunque tan buena como es Avengers, no le llega a la maravillosa. O sea, te estoy viendo, perdón, a la maravillosa llamada Dark Knight Rises. Y como te digo, Antonio una vez agarró y nos preguntó que dijéramos los quiénes son todos los miembros de la Legión de Superhéroes, ajá, sus nombres, de qué planeta vienen y sus poderes. Son 26 personajes. Beto Calvo y yo nos dimos la tarea de hacerlo para que ya no volviera a preguntar ni él ni nadie. Y fuimos por los 26 personajes diciendo quién eran, sus poderes, de qué planeta venían, todo. a las 2 semanas Antonio dijo, ¿nos podrían decir quiénes son la legión de héroes sustitutos? Y dije, no, ya no más. son preguntas muy largas que ocupan muchísimo tiempo y lo único que hacen es satisfacer a un escucha, ¿no? Y creo que una de las cosas, mi querido Efecto de Amalgama, lo digo con muchísimo cariño, una de las cosas más divertidas de Kingdom Come, no sé si lo sintieron ustedes, es ir tú y descubrir página. Quién es quién. Gracias, chavas. Es lo más divertido. Cada vez que la vuelves a leer, mira, ese de ahí de la esquina no lo había notado. Es el aquí está, ¿dónde está Wally? De los cómics. ¿Y ese lo venden en Fantástico? Sí, también. Sí, y además venden el, ¿cómo se llama? El tomo Absolute Edition, donde puedes encontrar toda esta información en la parte trasera, donde hay literalmente hay una quién es quién de todo lo que es Kingdom Come. Mi querísima Carla. Dicen, ¿qué me Víctor Flores, que me ilustre Joy, por favor, en este caso? Se va a ir a Francia y no sabe qué hacer con sus cómics. Wow, entonces con el que tienes que hablar es con Nicolás, porque él ahorita ha tenido que poner toda su casa en orden. Sí. ¿Qué tengo, fue lo tengo, que hiciste? Tengo mis cosas y mis colecciones divididas en dos países, así que buscar un lugar seguro, poca humedad, ponerlo en cajas, encintarlo por todos lados, evitando que entre polvo, bolsas para todos los cómics y ya. Y ¿algún medio de paquetería que recomiendes? Yo lo que le tengo que decir, ¿se lo va a llevar? No, ¿se los va a llevar? Ah, ¿se lo va a llevar? Se va a llevar sus cómics. Ajá. Wow, porque yo traje mis cómics de Mérida, pero fueron en, ¿cómo se llama? En flete. Eso es muchísimo más fácil que llevártelos a Francia, ¿estamos de acuerdo? Es que dice, a ver si DHL me hace un descuento. Wow. No, mejor quede en vida. Sí, yo se va a ir para siempre, Vic. Si te vas a ir para siempre, sabes que la Baticueva es un excelente para lugar. Para siempre. Exactamente, te los podemos guardar, o sea, te lo vamos mandando en partes. No, te voy a decir, la mejor manera de hacerlo. Sí, que cheque UPS, DHL. Es que si también no se los va a poder enviar por el avión tampoco. Que yo le dije que se llamaba. Es que depende la cantidad que tenga. O sea, una cosa son 100 y otra cosa son 1500. Exacto, o ¿no? Yo 5000. Yo tenía 10.000. Yo tengo como 12.000 cómics. Oye, sí. Yo apenas tengo 300. Qué bueno, quédate con 300. Porque un día te sálvate tú. De hecho, ya estoy muy. No, es que un día vas a voltear y vas a decir, ¿dónde salieron esas 24 cajas? De hecho, un comercial para Gaiber, me urge ya la nueva colecta monstruo. No, una cosa. Es que yo, por ejemplo, tengo muchas cajas de cómics, pero todo lo que he comprado ha sido bueno. O sea, cosas que realmente no valen la pena no tengo. Pero sí, igual está complicado. No, fuimos a casa de Gustavo el sábado. Sí. Estamos de acuerdo, la cantidad de cómics que tiene ese individuo. O sea, entras a su casa y hay un pasillo, cómics. Sí. Entres un cuarto, puro cómic. O sea, la casa huele a papel y tinta. No, en serio. Es como una librería, o sea, huele a librería. Y la cosa es que se acaba de mudar, ¿no? Entonces, Nicolás estaba checando ahí la colección. Y lo peor de todo es que solo tiene lo que estaba sobre la mesa, es lo que estaba ordenado. Todo lo que no estaba debajo de la mesa y alrededor, no estaba ordenado. Y Nicolás quería verlo, pero no podía, porque todo está sellado. ¡Déjame verlo, por todo! No lo toques, porque me lo puedes revolver. Entonces, es horrible. Entonces, si tienes 300, quédate en 300, en serio. Sí, pero de todas formas, bueno, ya los cómics ya... Va a llegar algún punto de que ya no van a salir en papel y ya puro digital. Y esperemos que ese día llegue pronto, porque no lo sé, es que no, yo sí. Mientras siga habiendo antiecologistas como nosotros, que nos gusta tener el ejemplar en físico. Sí, de hecho a mí me encanta, o sea, pero de todas formas. ¿Qué te pasa, Lorna? Antiecologista. No, sí, para que no sé. No, sí, déjame decirte, nuestro buen amigo Bernardo viene aquí, no vas a ser odiado. Dice que son como 150. ¿150? Ah, no pasa nada. Ah, sí, los puedes 150, enviar. Sí. No pasa nada. 150, si vas por UPS. A no ser que sean 150 Absolute Edition, pesarían 3 toneladas. No, mándalos por DHL. No te van a hacer descuento, te va a salir carísimo. Pero 150 es una caja. No pasa nada. No lo vas a. Tal vez puedas meterlos todos en una maleta grande. Te van a cobrar exceso de equipaje, pero pues así los vas a poder tener contigo. Sí, que averigüe. Los que más quieras, llévatelos así como en la maleta y ya el resto. O sea, que averigüe opciones de. Obviamente, el primero averiguar opciones de precio, que no se quede con una y que vaya viendo cómo le conviene. No, y diviértete en Francia, porque vas a tener acceso a cómics que muchos de nosotros jamás hemos tenido acceso. Y cuando tenemos acceso a ellos, salen carísimos. Tú me decías de Corto Maltés, Blueberry. Todo. Bueno, Corto Maltés igual es argentino, pero. Pero lo puede conseguir en versiones españolas, mucho más baratas. Ah, eso sí. ¿No? Sí, todo lo de Norma, creo que. No está tan bonito. Planeta Agostini también está haciendo ediciones increíbles. Y son estas ediciones que cada vez que llegan acá salen más caras que las ediciones americanas. y tú vas a estar, bueno, creo que Francia y España están divididos por nada. Entonces ahí vas a poder tener un acceso a cómics muy muy buenos en tu idioma. Entonces no creo que esté. Y porque... en excelentes ediciones y sin errores de traducción. Muchísimas gracias. Eso es lo más importante. ¿Algo más, Carlita? Claro que sí. Bueno, este me pareció chistoso porque dicen: saludos a los amigos de Comic Manía, a la hermosísima Lorna y a mi querido amigo Joy. Ah, y a la nueva. ¡Wow! Bueno, al menos te mencionó. Te queremos mucho, Carla, tú sabes que te queremos. Es anónimo, porque si no se la... No, nena, por favor, aquí en este le programa nunca... Le decía que me llamo Carla. Carla, exacto, eres mi tocaya, más o menos. Más o menos, okay. A ver, okay. ¿Qué nos dice? ¿Podrías... Ay, se me fue la pregunta, perdón. Eres divina, Carla. Perdón, es que me aparecen las preguntas. A ver, dilo. Dame chance. Te damos chance. Hola, gente de Comic Manía. No la pongas nerviosa. Mándeme un saludo, Mr. Spoiler. Mr. Spoiler, un saludo. No spoilees nada, porque a Nicolás no le gusta ese tipo de cosas. No, me puedo machear a matar. Exacto, muchísimas gracias. Y no van a quedar que... Pregunta para Joey: ¿quién es Batmite? Batmite. Batiduende. Ajá. Es así de simple. Es un duende de la quinta dimensión. Que al igual que Mr. Midgespitlick, que también es de la quinta dimensión, Mr. Midgespitlick decide, entre comillas, molestar a Superman, ser su enemigo. Y siempre que trata de molestarlo, nunca lo hace de manera agresiva, excepto en un brillante cómic llamado Whatever Happened to the Man of Tomorrow, pero es otra historia. Lo mismo hace Batmito. Él admira tanto a Batman que se trata, o Batiduende, hace su traje parecido al de Batman. Se ve bastante ridículo, por cierto. Tiene una de los ojitos está caída. Uh-huh. Y lo que él hace es, admira tanto a Batman que cada vez que él está a punto de resolver un caso, por decir, hace que el caso sea más difícil para que Batman en serio tenga un reto mayor. ¿Ok? Okay. Y también trata de ser su amigo, trata de divertirse con él, trata de ir a la Baticueva, etcétera, etcétera. Esto fue creado en los años locos de los años 50. Dios mío. Oh, sí. La Silver Age es divina, especialmente la de DC. Entonces hacían cosas muy, muy, muy tontitas, muy graciositas, muy para ese tipo de público. Curiosamente, en las nuevas aventuras de Batman y Robin, una caricatura de los años 70, Batmite es parte de esa caricatura. Y aunque no lo creas, mi querido Nicolás, Grant Morrison trae a este personaje para ser parte de Batman Rip. Entonces lo mete a la continuidad. Me lo contaste, sí. Y sí, déjame decirte. Se me fueron un poco más las ganas de leerlo, pero... Y ese personaje aparece en Batman Brave and the Bold, ¿no? Sí, sí, pero ahí no hay problema, porque en Batman Brave and the Bold lo que tratan de hacer es agarrar esas historias de los años 50, de los años 60 y de los años 40, más que nada 50 y 60, y hacerlos como que sin pedir disculpas. Hacerlo de la manera más loca posible. Y curiosamente, en muchos casos, muchísimos casos, funciona. O sea, cuando sale los tres Flashes es buenísimo. Cuando sale Hal Jordan es magnífico. Todas las apariciones de Guy Gardner son divinas. Bueno, la caricatura es buenísima. Es buenísima, es fascinante. Esas, porque la estética de Poggi nos llegó a varios, ¿no? Pero... Sí. Ahí andan al nivel, Y déjame decirte, la voz del individuo que hace de Batman, Diedrich Bader... Era un tipo que yo odiaba, ¿no? Es un comediante que carece de gracia. Salió en la versión cinematográfica de los Beverly Ricos. Y después también salió en la serie de... Ay, se me olvida el nombre de la serie. Un comediante gordito, chaparrito, con pelo cortito y de lentes. Ah, se me olvida su nombre. Era uno de sus mejores amigos. Era un comediante muy, muy X. Pero lo que pasa es que en un cómic como Batman Rip, que es un título que... O sea, Drucker, sí. Perdón que me interrumpa. Sí, el show de Drew Carey sería Diedrich Bader. Y era un personaje muy X, ¿no? Y sin embargo, lo escuchas en Brave and the Bold y es fantástico. Perdón. Que digo que en Batman Rip, que es un título que te genera como cierta seriedad o que va a tratar algo como muy fuerte y que aparezca un personaje comedia o no sé qué. Que no pega. No, no solo eso. Ahí también sale el Batman de Surenar, que es un Batman disfrazado de ¿cómo se llama? Carmesí y púrpura. Eso pasa cuando dejan a los autores hacer lo que quieran. Sí, es que para eso están los editores. Le había resultado a Morrison, ay, sí, que haga lo que quiera, que traiga cualquier concepto y van a ver qué es oro y vean lo que pasa. No, y lo peor de todo es que hace exactamente lo mismo en All-Star Superman y ahí funciona perfecto. A ver, Carlita. Mr. Spoiler también. Una pregunta: ¿qué opinas de Hanson Todd? No. Jason Todd. Jason Todd, perdón. O el grupo musical. No. Que es el nuevo. ¡Que es el nuevo! Whitman en Batman Inc. ¿Es el nuevo qué? Whitman. ¿Whitman? Whitman. ¿Qué dice? Windman, que ahí, como lo está escribiendo, es el hombre del aire. Me imagino que quiere decir Wingman, que es el hombre con alas. Porque hay un personaje en Batman Inc. que se llama Wingman, ¿no? Entonces me imagino que, ¿qué opino de eso? Pues que honestamente Jason Todd murió muy bonito en Death in the Family, uh-huh, y debió quedar muerto. Pero desafortunadamente, como tú sabrás, en Infinite Crisis, sí, Superboy de Tierra Prima golpea las paredes de la realidad y por eso tenemos a Jason Todd vivo. Sí. Yo creo que eso de Infinite Crisis debe ser una lectura muy extensa, ¿no? No es tan extensa, son 7 números más algunos crossovers. Pero todo lo que tienes que leer aparece en la historia tal cual. Nomás que es muy mala, es el regreso del multiverso, cuando lo mejor que pudo haber hecho DC es desaparecer el multiverso. ¿Algo más, Carla? Antes de irnos a nuestro segundo corto musical. Lorna, ¿ya tienes la canción que eligió nuestra buena amiga? Ay, claro. ¿Tú qué sabes? Ok. Amra. Amra Al-Hajred. Ajá. ¿Sí? Joy, ¿tú qué sabes al respecto de la historia de radio acerca de Superman, donde se da a conocer su identidad secreta siendo Clark Kent a Lois Lane? No entendí nada, Lisa. ¿Cuál es la pregunta? No entendí. ¿Tú qué sabes al respecto de la historia de radio acerca de Superman, donde se da a conocer su identidad secreta siendo Clark Kent o Lois Lane? Debe ser uno de los radiodramas, ¿no? De Superman. Debe de haber una historia en la que... Sí, pues yo honestamente, a mis 25 años, nací en el 87, como he mencionado antes. Ya no sabemos qué son los radiodramas. No sé qué es un radiodrama. Supuestamente eran historias de radio, okay, alternas, que de las cuales que nunca salían en cómics. Ah, ok, bueno. De hecho, ¿sabes qué? Lo único interesante de los radiodramas, lo único, es que ahí crearon a Jimmy Olsen. Jimmy Olsen no existía en el cómic, lo utilizan en el radiodrama para que Superman tenga alguien con quien platicar, además de Lois Lane, y de ahí sale Jimmy Olsen. Pero me imagino que en algún momento alguno de los escritores de los radiodramas no sabía por dónde ir y lo que decidió hacer es, Superman le va a revelar a Lois Lane quién es. Pero yo no sé absolutamente nada de eso. Y en el mismo tono que, por ejemplo, de las historias de los 50 son estas historias, ¿no? O sea, son... Llegamos a una conclusión así, los últimos 3 minutos, bueno, solucionalo y ya mañana empezamos de nuevo. Los puedes encontrar, o sea, sí están descargables. Ok, pues bueno, entonces, Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro segundo corte musical? Y de ahí continuamos a responder las preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos, Carlita? Muchas. ¿Tenemos muchas preguntas? Muchas. Wow, pues mira, todas las preguntas. Como 8. Bueno, como 8, bueno. De todas maneras, cada una de las preguntas son bien, bien extensas. Y se van acumulando, pero no importa, porque si se acumulan más, creo que me voy a ir a León próximamente y ahí podemos hacer otro podcast con los amigos de León, entonces no pasa absolutamente nada. Entonces, Carlita, nomás no los borres y los grabaremos después. Señores, no se desesperen, continuamos con un poco más de eso que se llama Comicmanía. Regresamos en breves segundos. ¿Vamos a ir con qué? Con Indiana. Me parece perfecto. Lorna, de vez en cuando tienes unas ideas brillantes y me rompe gracias, el corazón. Gracias, Lorna, gracias. Y me rompe el corazón que no seas más parte de este programa. Pero bueno, no importa. Nicolás, por favor, presente esta canción. El tema musical del el más grande superhéroe, ¿no? O sea, ok. ¿Te refieres a Batman? No, a Superman. ¿A Superman? Me parece perfecto. O sea, el creador. Bueno, a partir del cual nace este programa de radio. O sea, dedicado a él. Me parece perfecto. Señorita, lánzanos esta brillante canción. Gracias, Nicolás, por traerla, porque honestamente no podemos hacer nada mejor que el tema de la película de Superman. No se vayan, en una parte continuamos con un poquito más de Comic Manía. Iba a decir Comic Conexión, nomás para que vean. Thank you. Reutilizar el agua hace que el planeta se vea bien. Reutiliza el agua que ocupas para lavar las verduras o incluso la que sale de la lavadora la puedes utilizar para echarla como descarga en el inodoro. Aprovecha el agua de lluvia. Cuando abras la regadera, coloca una cubeta para que reutilices esa agua utilizándola para limpiar tu casa. No dejes que goteen las llaves de tu casa. Y cambia la regadera por una ecológica. Las fugas de agua se pueden reportar al 5654-3210. 5654-3210. Reutilizar el agua hace que mi planeta se vea bien. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo y Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y antes de continuar, Carlita, relájate. Mana. Relájate. No, tengo que mandar algunos saludos que me están llegando a través de mi Facebook. Y son importantes porque lo primero que nunca checo es mi Facebook. Entonces yo siento que si no lo checo ahorita va a haber problemas. A ver, tenemos a Nancy Ortiz. ¿Qué quiere que le mande un saludo? Ahí te va. Hola Nancy, ¿cómo estás? Ay. ¿Bien? Y también tengo otro saludo para una niña llamada Libertad Feliz, que la conocí. Exacto. La conocí en León y dice que mi voz suena muy rara. Y le digo, no suena rara, es sexy. Libertad, te mando un gran saludo y un abrazo. Bueno, entonces, espero que les estén gustando todos los saludos y los abrazos. Fue la sección de saludos y abrazos. Edgar López quiere que le digamos Edgar Barton. Entonces le mandamos también un saludo. Un saludote para ti también. Lorna me quiere decir algo, ¿sí? Sí, es que Santiago Conecos dice que no hemos saludado a su amiga Lilian, pero ya le saludamos. Ya lo hicimos a Liliana, sí. Desde tiempo atrás. Que sí, otra vez la puedes saludar. Claro que sí. A ver, con voz sexy. Liliana, te mandamos un fuerte abrazo y un gran beso. De aquí, de Comic Manía. Iba a decir con mi conexión por segunda vez, te odio, Pablo Camacho. No me recuerdas ese programa, no porque no me gusten las memorias, sino porque me voy a confundir, porque suena más bonito decir Comic Connection que Comic Manía. Entonces, como que no me confundan otra vez. Y dice Santiago Conecos, lo sé, vamos a ver, por dejarte leer. Dice, agregué un choice, Dios mío. Dice que, es que mira, tú te quejas de cómo escriben o cómo corrigen las personas de Marvel México y Marvel Televisa. Puso acá A-G-R-G. UE, me imagino que significa agregué una choica más al programa, mándale saludos. Ah, ok, agregué una chica más al programa, mándale saludos, se llama Liliana. Espero que nos estés escuchando bien, te mando muchos saludos nosotros y también los manda Santiago. En Gabo Marvel dice, ¿qué onda Joey? ¿Hoy no hubo programa? Empezamos tarde, por favor no hagas ruido, porque entonces tú lo haces suavecito, pero crees que no se escuche, pero se ensucia todo el micrófono, créeme. Lorna me acaba de ver feo de... No pasa nada. Entonces, ¿qué pasó, Bernardo? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ok. Vamos a ver. Nancy dice, gracias. Te viste más sexy que nunca. Muchísimas gracias. Y mira, tenemos acá a nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, que dice, ¿me puedes mandar? Mira, a veces el problema es cuando me mandan cosas a través de mi Facebook. Tengo cosas personales y cosas del programa. Y José Miguel quiere que yo le mande un párrafo. La ropa interior que dejaste la otra vez en su casa. No es cierto. Carla, nomás quiero que sepas que tú eres la más reciente víctima de lo que es la negatividad de Bernardo. Entonces no te culpo a ti, lo culpo a él. Sí, Bernardo. ¿Por qué a mí? ¿Perdón? ¿Por qué? Pues no fui yo. Bernardo, eres una mala influencia. Por hoy les... Ok, ya estuvo bien, ya. Nomás vienes acá y se empieza a perder el control y la necesidad de este programa. Pero bueno, orden. Antes de irnos a cualquier otro lugar, Nicolás, no puedo permitir que este programa pase sin que sea tu momento de brillar. ¿Qué? Leíste muchos cómics esta semana, porque eres un exagerado, déjame decirte, es increíble. Porque yo le dije a este individuo, sabes que ya te compraste varios TPs, deberías de dejarlos para el avión. Digo, sí, lo dejaré para el avión. Entonces al otro día me dice, ya los leí. Digo, te dejé en tu casa a las 3 de la mañana. ¿Qué leíste? Cuéntanos lo que leíste. ¿Qué te parecieron estos cómics? Bueno, leí Batman Devil's Advocate. Okay. O se lo puede conocer también como El Abogado del Diablo. Muy buen cómic, escrito por Chuck Dixon. Se me olvida el nombre del dibujante, pero me acuerdo que era muy bueno. Graham Nolan, si estoy en lo correcto. Sí, Graham Nolan. A ver. Luego leí Batman. No, pero cuéntanos acerca de... Ah, perdón. ¿De qué se trata? La sinopsis, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son tus mejores escenas? ¿Qué fue lo que más te gustó? No, pero No. ¿De qué se trata? Pues más o menos se trata de que... O sea, que lo descubre la gente, pero... Bueno, pero digamos No, pero como hay una sinopsis del cine. Hay, hay unos asesinatos en Ciudad Gótica. Así es. Y todo el mundo sospecha que es el Guasón o el Joker. Ajá. Batman captura al Joker y él cree que será un gran chiste que lo lleven a la silla eléctrica cuando él no es el culpable de estos, de estos crímenes. Batman encubre suficiente evidencia para dejar de sospechar en el Joker. Dice, no puedo permitir que el Joker muera por un crimen que no cometió. No cometió, sí. Porque todavía hay un asesino fuera. Aunque, excelente aunque cómic. También le, Jim Gordon le comenta, ¿no? Que, o sea, bueno, ya cometió tantos que, o sea, ya, o sea... Uno más. Liberémonos de este demonio. Uh-huh. Así que está muy interesante. Y está también muy interesante cómo como estábamos hablando antes, ¿no? Cómo tratan el tema de los pensamientos de Bruce Wayne. La voz en off, se podría decir, la narración, cuando él dialoga consigo mismo para saber hacia dónde está yendo. Eso es muy interesante porque eso, como les digo, viene del film noir. Y eso era muy interesante de ver cómo estos detectives empezaban a dialogar consigo mismos. Y el comportamiento del Joker también está muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, ya no voy a decir más, pero... Me parece perfecto. ¿Qué otro cómic leíste? Leí también Batman Blind Justice, okay. O Justicia Ciega, como se lo conoce también. Yo sabía que lo había visto en algún lugar. Ajá. O sea, yo y indagué en Google y encontré unas imágenes que eran de las ediciones de 5, de Editorial 5. Y sabía que lo había visto, pero no lo uh-huh. tenía en mi colección, okay. Así que bienvenido sea. Y también, o sea, está increíblemente... Bueno, si bien me habías comentado de que es un escritor de policiales, ¿no es así? Es un escritor muy mediocre. O sea, a mí me gusta muchísimo Chuck Dixon, pero nunca llegará a los niveles, por decir, de alguien como Alan Grant, que es un escritor mucho más... Pero me refiero para Blind Justice. Ah, perdón, ese no es Chuck Dixon, ese es Sam Hamm. Ajá, Sam Hamm es el guionista de una película que nos mencionó Alex al inicio. Es el guionista de la primera película de Batman del 89, la dirigida por Tim Burton. Uh-huh. Obviamente hubieron muchísimos cambios. Warren Scarren hizo varios cambios, pero el guion original yo lo leí, un amigo lo tenía por ahí, y honestamente, gracias a Dios que Sam Hamm agarró las partes más serias del personaje de Batman y es lo que trajo a la mesa para cuando empezó a trabajar. Tim Burton tenía algo más gótico, más oscuro en que trabajar. Y no las tonterías que muchas personas pensaban que iban a hacer, porque mucha gente que pensó que la película del 89 iba a ser igualita a la de los a la serie de los 60. La divertida serie de los 60. ¿La qué, perdón? La divertida serie. Hey, no me voy a quejar. Yo conocí a Adam West, de hecho me vestí de Robin cuando conocí a Adam West y estoy feliz de haberlo conocido de esa manera. A mí no me gusta de todo lo que se ha filmado de Batman, sí. No me gusta nada excepto lo de Nolan. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca me gustó lo de Tim Burton, o sea, sí le reconozco un estilo. Sí. ¿Qué pasa? No, Bernardo está. Bernardo, para variar, tiene tan buen gusto. O sea, yo entiendo las épocas. Sí. Hacer reconocer todo y reconozco los estilos y los respeto. Pero no es algo que a mí me guste. O sea, yo no me sentía. O sea, si yo fuese Batman, no lo veía así, yo no me sentiría identificado con esas películas. Te voy a decir lo que yo opino de esas películas. Son más cercanos a lo que tú opinas, a lo que opina Bernardo, que se está poniendo muy alterado. El problema de esas películas es que visualmente son un deleite. La ciudad se ve muy gótica, la oscuridad está trabajada muy bien. El traje de Batman por primera vez se ve increíble, porque todas las veces lo habíamos visto con spandex. Yo no tengo ningún problema con spandex, con los calzones de fuera. Así me vestiría todos los días y de hecho lo haré en Halloween, obviamente. Es la primera vez que nadie me puede ver feo vestiéndome así. Ahí y en la zona de, ¿cómo se llama? En ciertas zonas de San Francisco, si ando con spandex, con los calzones de por fuera, la gente al contrario lo aplaudiría. Pero no hablemos de eso. Hablemos de esta película. Entonces está muy muy bien hecha, muy bien lograda. El Batimóvil es uno de los mejores Batimóviles que jamás han salido. Pero la película no tiene absolutamente nada de historia, contenido. Intenta ser psicológica, pero es torpe como solo ella. Es una película muy efectiva, llena de grandes escenas, pero con cero contenido. Y Batman Returns es igualita, se ve muy bonita, pero es estupidísima. Sí. Nos vamos a Batman Forever, que me encanta Val Kilmer como Superman, como Batman, perdón. Y hay cosas muy interesantes que hace Batman. De hecho, la película es un desperdicio de tiempo. De hecho, en mi perfil en Facebook, un amigo mío, uh-huh. Que Seba, gracias, uh-huh. subió una disculpa de Schumacher, ¿no? Que él mismo ¿sí? hace en un reportaje, ¿no? O sea, que dice, o sea, esto tiene un cierto sentido y bueno, a quienes les afecte pido disculpas. Uh-huh. Así que bueno, sé que es la mayor parte de la audiencia. Pero bueno, ¿leíste Blind Justice? ¿Qué te pareció? Me encantó, brillante. Una de las cosas que más me preocupó cuando te estaba recomendando Blind Justice es que la versión, el TP, sí, es de muy mala calidad. No porque sea la historia mala, sino porque el papel es de tan baja calidad que básicamente usaron el papel más barato para hacer la edición más barata posible. Uh-huh. Y eso obviamente hace que la edición no envejezca bien, el color se medio va y todo eso. Pero lo que me imagino que descubriste, y afortunadamente qué bueno que lo descubriste, es algo que algunas personas están de acuerdo conmigo, algunas personas no. A veces la historia sobrepasa todo ese tipo de obstáculos. Uh-huh. Y en este caso fue que la edición era una edición muy mala en comparación a las ediciones que hacen ahorita. Sí, y me resultó raro, porque como es una gran historia y es algo más o menos de la lectura obligada de Batman. ¿Sí? O sea, me llama la atención de que haya sido un TP tan... pobre. Calidad. Sí, sí, es muy mediocre, pero qué bueno que la historia te gustó mucho. Para las personas que no saben esto, Chris Sims de Chris Invincible Superblog un día hizo una comparación muy interesante, que la gente que estaba trabajando en Nightfall se basó en ciertas ideas o imágenes de este cómic para trabajar los personajes de Nightfall. Por decir, aquí tenemos a Bone Crusher, uh-huh, que es un tipo grandote que tiene como una máquina en la muñeca, sí, y tiene como unos cables yendo a su cerebro y tiene hacia el cinturón y todo eso. Y dijeron, no, un momento, esto como que se parece más o menos a Bane. Entonces tienes a Batman confinado a una silla de ruedas, uh-huh, y dice, pues eso más o menos pasa en Nightfall. Tienes a un nuevo niño sin experiencia tomando el lugar de Batman. Y es un momento, eso es lo mismo que pasa en Nightfall. Entonces como que Nightfall no imita tal cual lo que sucede en Blind Justice, pero absorbe y copia, plagia ciertos elementos. Sí. De hecho, a mí, bueno, Blind Justice se me hizo, la historia se me hace un poco bizarra. Realmente el villano y lo que pasa se me hace un poco, sí tiene como algo de real, pero uh-huh, o sea, juega un poco con cierta ciencia ficción. Okay, okay. Pero realmente a mí yo lo que rescaté, lo que me resultó increíble es el conflicto interno de Bruce Wayne. Me parece increíblemente bien trabajado. Y en el segundo número de estos, son tres números, en el segundo número es la introducción en el universo DC de Henri Ducat, uno de los maestros de Batman. Cierto, sí, excelente. Brillante personaje. Excelente personaje. Entonces yo les recomiendo muchísimo esto, Nicolás también, uh-huh, y te digo, qué bueno que te gustó, porque yo me sentía muy mal porque te estaba recomendando mucho este cómic, pero tú no te gustaba la edición. Y sí, dije, no. Digo, espero que la historia sea suficiente para que él no se sienta como que lo timé. Qué bueno. ¿Algún otro cómic que hayas leído? Y bueno, y leí ahora que salió de Marvel Televisa el Old Man Logan. Ah, ¿qué te pareció? Me pareció muy bueno, no me pareció increíble, pero okay, sí me pareció muy bueno. Pasa que, bueno, de hecho te comenté, a mí se me hace un poco difícil ver a Bruce Banner como lo presentan, ¿no? Como salvaje. Spoiler. No, pues como que desde lo vemos desde el inicio, ajá, que él se casa con su prima, Jennifer Walters, alias She-Hulk, y tienen hijos que son hijos de primos, y estos hijos de Hulk y She-Hulk se siguen casando entre ellos. Uh-huh. Entonces lo que termina pasando es que son niños con problemas mentales, ¿no? Porque es lo que termina pasando cuando se casan entre primos. Sí, son violentísimos y todo. Pero sí se me hace ver, o sea, no, como que me chocó un poco ver a Bruce Banner como un villano o algo así. Entonces yo lo que te recomendaría, para que veas que si hay un precedente y es un cómic brillante, ¿sabes a cuál me refiero, Bernardo? De Peter David y George Pérez, Hulk Future Imperfect. Después de un gran desastre, un gran apocalipsis en el futuro, toda la radiación, gamma, atómica, etcétera, es absorbido por Hulk. Al perder a Betty Ross y a todos sus amigos de los Vengadores, queda totalmente loco, se cambia el nombre a El Maestro y procede a conquistar la Tierra. Y tienen que ir hacia el... Rick Jones manda a ciertos agentes al pasado para traer al Bruce Banner Hulk del pasado al futuro, o mejor dicho, del presente al futuro, para pelearse contra él mismo. Es un cómic excelente. Es la primera vez que vemos, o una de las primeras veces que vemos a Hulk como un villano de malo, malo de Malolandia al nivel de Doctor Doom. Uh-huh. Y lo que tratan de hacer aquí es agarrar una versión diferente. Sí, hacerlo un villano, pero en vez del nivel de Doctor Doom, es como que el lado oscuro de Wolverine, por decir. Uh-huh. Un Wolverine sin moral, por decir. Y la problemática que se le plantea a Logan, uf, de por qué él está como está, es... excelente. O sea, en dos páginas o en una, ¿no? Recuerdo. Sí, sí. Te resumen eso todo. Y es tremendo. A ver, es algo que dices ahorita, creo que es la clave de todo Old Man Logan. ¿Qué es lo que Logan siempre dice? ¿Alguien sabe cuál es la cita que él dice cada 10 segundos? Su frase. Yo vamos, sí. A ver. Soy el mejor en lo que hago. Y lo que hago. Ya se me olvidó. Y lo que hago no es muy lindo. Ah, it's not very nice. Eso es lo que define a Wolverine. ¿Y qué es lo que no puede hacer en este cómic? Eso. Exacto. Lo que define al personaje no lo puede hacer. Entonces tienes un personaje que está pisando un camino nuevo, tratando de buscar un camino nuevo. Y lo que más me encanta es esto, voy a citar a un gran actor haciendo un gran personaje, a Al Pacino haciendo de Michael Corleone en El Padrino 3. Every time I try to get out, they pull me back in. No tengo el nivel actoral que tiene Al Pacino, pero hice lo posible. Un aplauso, por favor. O sea, ¡bravo! Tratar de interpretar a Al Pacino no es bueno. Carla, en serio. Y es básicamente eso, ¿no? Cada vez que él quiere salirse de este juego, pero lo jalan de nuevo. Incluso te lo muestran como que él está cómodo con eso. O sea, que él está bien. Encontró la paz. Ajá. Eso es buenísimo. Eso está bueno. Porque también algo que me encanta es que durante toda su vida, Logan trató de buscar esta paz. Y nunca la podía encontrar porque él se rehusaba a dejar de ser el mejor para lo que es. Pero después de esta escena que tú mencionas, que esa escena te dice todo. Sí, sí. Y entiendes al personaje perfectamente bien. De ahí, él finalmente encuentra la paz cuando se niega a sí mismo. Y después lo que descubre al final de cuentas es que no te puedes negar quién eres. Y Hawkeye, tremendo, tremendo. Y lo que más me encanta es al final, así ya como digamos lo que sigue después de los créditos, lo que hace Wolverine, cómo resuelve el día, se me hizo brillante. Cuando como dice, casi que es como un cowboy al final de una película, ¿no? Eso fue divino. No se los vamos a decir, pero es buenísimo. También quiero decirles que ya hemos recibido 3 correos para la trivia de Sandman. Entonces repetiré de nuevo todo lo que tienen que hacer, toda la mecánica, para que antes de irnos revelemos quién es el ganador, para que este sábado 29 a partir de las 4, que daremos la plática de Marvel Now en la magnífica tienda llamada Fantástico, ahí podré entregarles este brillante TP llamado Sandman Season of the Mists. Y lo que tienen que hacer es mandar un correo a carlosjoeymoises@gmail.com. Repito, carlosjoeymoises@gmail.com. Joey. ¿Ok? Y ponen ahí respuestas de trivia o trivia de Sandman. Y las preguntas son: Orfeo fue miembro de qué tripulación, de qué barco muy famoso en la mitología. Segundo, Hipno vivía en una cueva con otro personaje. ¿Cómo se llamaba este personaje en la mitología? Y ya para cerrar, ¿cuál es el dios al que le pide su muerte Element Girl en este cómic que Gustavo mencionó que es su cómic favorito, de Sandman? Ya tenemos 3 correos, los leeremos ya casi al final. Vamos a ver si en Comicmanía en Comicmanía nomás Gabriel T. Carmona o Gabo Marvel me está básicamente insinuando que tengo que responder sus preguntas o me va a matar. Y ahorita las responderemos. Este es lo único que has leído hasta ahorita. Único, ¿sí? 3. Y bueno, y estoy con Black Knight a full. Conociéndote a ti, déjame decirte, eso es me sorprende que solo han sido 3. Pero es que estoy en plena organización de viaje, o sea. Ah, claro, entonces sí, estoy un poquito ocupado. ¿No has leído los posts del recuento? 8, 7, sí. Y déjame decirte, cada vez que los leo, me siento feliz por ti, pero un poquito triste por Comic Manía. En serio, nunca pensé encontrar a un compañero con el que me llevara tan bien y que agregara tanto a este programa como tú. De hecho, por eso, una de las cosas por las que estoy invitando a Bernardo muy seguido es a ver si él te puede reemplazar, pero veo que no. O sea, de plano no me está sirviendo. Creo que Karmic sería un excelente reemplazo para ti, pero bueno, no un reemplazo, un excelente complemento para este programa. Uh-huh. Pero desafortunadamente Karmic trabaja y sus horarios son bien difíciles, a los igual que los de Rey David, me imagino. Que también son. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estoy libre los miércoles. Sí, entonces, como te estaba diciendo Bernardo, entonces tal vez Rey David. Entonces pero Rey se apunta para el siguiente ¿sí? podcast que te parece armar en fin de semana. Ah, me parece perfecto. De hecho, creo que voy a tener que armar uno porque les aviso, del 9 al 16 me voy a ir a visitar a mi primo Tony en Miami. Entonces, obviamente, para no estar corriendo, antes de irme, voy a armar un podcast, le hablaremos a Rey David. Tú nos has invitado, Bernardo. Desafortunadamente no vas a poder ir. O sea, vas a romper la dupla de los Mopes. ¿Sabes qué sería lindo? Que vayas tú, vaya Rey David, vaya Gustavo Martínez y Ricardo Cachúa. Y te decía como que algo muy interesante, ¿no? Sería ver allí todo un grupo así de hombres que leyeron cómics desde tiempo atrás y un jovenzuelo como que guiando la conversación. Sería muy lindo. A ver, nos hizo varias preguntas nuestro buen amigo Gabo Marvel. Una de ellas es, y no sé los números, pero la leeré, dice: ¿en qué número o números, se publicó esto en USA y se refiere a la muerte de Jean Grey. ¿Cuál? Exacto. Por lo que las demás preguntas no se refiere a la primera muerte. Todos recordaremos que su primera muerte fue en Uncanny X-Men número, no sé, pero fue en un número de Uncanny X-Men donde ella es llevada a un juicio por los Shi'ar. Y todos los demás planetas del universo por un crimen que ella comete como Fénix, o cuando Fénix estaba duplicando su cuerpo. Ella pierde control de la fuerza Fénix, o el Fénix pierde control de su humanidad, como lo quieran ver, hay dos maneras de verlo. Y ella comete suicidio para no dañar al hombre que ella más adora, que es así, a Cyclops. Más adelante ella descubrimos que lo que murió en la luna no fue Jean Grey, fue la fuerza Fénix en forma humana. Y Jean Grey regresa más adelante en X-Factor número 1. Más adelante en Uncanny X-Men y X-Men a secas se une todo el equipo, todo lo que era X-Factor con los X-Men originales y todos los X-Men que habían sido en ese momento. Son como 14 personajes y se dividen en dos equipos, el equipo rojo, no, perdón, el equipo azul y oro, muchísimas gracias. Uncanny X-Men y X-Men a secas, y Jean Grey está sanita y viva. Más adelante en New X-Men, escritos por el brillante Grant Morrison cuando quiere, resulta que sigue pasando lo mismo y la fuerza Fénix está tomando control de Fénix, pero esta vez ella tiene el total control de este poder y no permite que la fuerza Fénix se vuelve o se torne en la oscura Fénix. Pero resulta que alguien ha infiltrado a los Hombres X y este alguien es Magneto. Magneto, fingiendo ser Zorn, que después resulta que era el hermano de Zor, fingiendo ser Zorn, fingiendo ser Magneto. Pero digamos que es Magneto. Magneto en la historia de Planet X, o Planet X, toma control de la escuela, después toma control de Nueva York y va a destruir todo Nueva York. Los X-Men se enfrentan a él. Él mata a Fénix de una vez por todas y Wolverine lo mata a él. O sea, lo que tienes que buscar es, y creo que sí fue publicado por Viv, fue New X-Men y la historia es Planet X. No llegó. Viv se suspendió un poquito antes de, uh-huh, de esta saga. Me parece perfecto. Suspendió, o sea, no llegó a esa parte. Le voy a pedir a Carla. Carla, tú que tienes acceso a una computadora, ¿podrías buscar rápidamente en Google? Nomás pones X-Men, perdón, New X-Men, espacio, Planet X. Y de seguro ahí van a aparecer los números y ahí nos podrás decir qué números son y de esa manera se lo podemos resolver. A Gabo Marvel dice, esto lo lleva a su segunda pregunta: ¿cómo se llevó a cabo esto? ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Y qué consecuencias tuvo su muerte? Bueno, resulta que la mata Magneto. Wolverine mata a Magneto. Magneto regresa a la vida al otro mes en Excalibur, si estoy en lo correcto, y descubrimos que Zorn, que era un mutante que tenía un sol en la cabeza, ¿ok?, estaba en China, hablando de China. Uh-huh. Zorn es un chino, con un mutante chino con un sol en la cabeza. Lo rescatan los Hombres X de una prisión y resulta que no era Zorn, era Magneto. ¿Ok? Y después descubrimos en la aparición al otro mes de Magneto, dice, no, lo que pasó fue esto. Habían dos gemelos, obviamente, perdón, siempre hay dos gemelos. Habían unos gemelos, ¿ok? Era Zorn y Zorn malo, ambos con un sol en su cerebro. Zorn malo fingió ser Zorn bueno, y Zorn malo, fingiendo ser Zorn bueno, resulta que después fingió ser Magneto. Entonces, lo que hace Wolverine es mata a Zorn malo fingiendo ser Magneto, y Zorn bueno dice, aquí estaba, mi hermano fingió, entonces voy a tratar de hacer todo lo posible por redimir su nombre. Entonces, Zorn bueno existe, Magneto sí estuvo vivo y nunca se volvió malo, y Zorn malo primero fingió ser Zorn bueno, después fingió ser Magneto y después fue asesinado por Wolverine y creo que ya regresó. Pero bueno, eso es básicamente lo que sucede. Y las consecuencias que tuvo es que sí, Magneto murió por un mes y Jean Grey sigue muerta. Ha regresado en Phoenix End Song y Birth Song, ¿no? Bueno, hubieron dos miniseries llamadas Phoenix, ¿no? Como que prometió volver, pero no. Y uno de los más importantes repercusiones que tuvo la muerte de Jean Grey fue la siguiente. Cuando muere Jean Grey, Cyclops decide abandonar la escuela, se separa de Emma Frost y todo el mundo se vuelve distópico. Y viene una miniserie de cuatro números, o digamos un arco de números, cuatro números, llamado Here Comes Tomorrow, igual escritos por Grant Morrison, donde el mundo se torna distópico, donde la bestia se vuelve mala, etcétera, etcétera. Y todos descubrimos es que eso sucede porque se cierra la escuela de Javier. Esto lo descubre Fénix. Entonces Fénix va al pasado como solo una imagen del futuro y obliga a Cyclops a seguir con la escuela abierta y a quedarse con Emma Frost. Porque ella decide, como si yo muero, alguien tiene que ayudar a Cyclops a continuar adelante con el trabajo del Profesor X. Entonces eso fue, digamos, lo que más sucedió. Entonces, ¿me podrías decir los números, mi queridísima Carla? ¿Sí aparecieron? Solo buscamos imágenes. A ver, pero en las imágenes debe de haber un indicio de un número, ¿no? Un número, no, pues no. Ok, entonces lo que tienen que hacer es aquí donde dice Search, apriétenlo otra vez y a ver qué pasa. A ver, bueno, entonces tenemos esas preguntas. También tenemos algunas otras preguntas acá en el Messenger. Vamos a ver, aquí están. Metalman nos dice lo siguiente. Dice, wow, muchísimo nos dice. ¿Qué tal? Saludos al gran Don Carlos, Joey Moisés y su gran grupo que integra Comic Manía. Saludos a sus invitados. Besos a la bella chica Comic Manía, Carlis. Gracias. Y así como a la bella Loreni, Loreniux. Espero que les dé tiempo de ahora sí de contestar las preguntas. Si leen mi saludo, les envío las preguntas. Gracias. Si no les llegó la anterior pregunta referente a la película reciente del juez Dredd, donde les preguntaba si les había agradado y por qué creen que duró muy poco en cartelar, teniendo una buen actor, sería la trama, el exceso de violencia, la mala repercusión de la anterior película con Stallone o la mala distribución de esta. A mí me encantó la película, Bernardo. También. Me encantó. Porque yo no la vi, pero lo único que tengo que agregar es de que para mí Stallone, sí, es más apegado visualmente, uh-huh, al cómic que el tipo que hizo ahorita. Sí, pero... ¿Qué? No, no la viste. Pégale, sí, Nicolás, pégale. Vi la de Stallone. No, y no, si comparas el Stallone con casco, no, puesto, sí está igual que el... El problema que estamos hablando es de lo que estamos refiriendo ahorita en la película de Batman. Ah. El problema de la película de Stallone, se verá muy bonita. Estará muy bien hecha. Sí. Metieron 20,000, 40,000, 60,000 millones de dólares para que esa película se vea bien. Uh-huh. El problema es que carece de contenido, sí, y es muy aburrida y muy mala. Uh-huh. Esta película costó muy, muy, muy poco, pero las actuaciones son brillantes. El nivel de violencia es excelente y es excesivo, pero excesivo que te hace querer más. Y en el nivel justo de la historia. Exacto. Es un mundo ahí que está una rayita de ser posapocalíptico. Exacto, exacto. Tiene que ser así. Entonces, a mí me encantó. Yo creo que la película duró poco. Primero, por el mal sabor de boca de mucha gente de la película de Stallone, que tal vez pensaron que fue una secuela, que nadie conoce a los actores, a pesar de que son buenísimos. Carl Urban y Olivia Trilby son excelentes actores. Pues también nadie los conoce y también eso no ayudó a la película. Y también jugó en contra lo de la violencia. Y la violencia, sí, sí. De hecho, el día que fui, una amiga fue con nosotros y se salió. No pudo aguantar la violencia. Y Sí, pero fue los 10 minutos. Sí, sí, sí. Imagínate. Fue un poco exagerado. Eso también fue exagerado. Sí, pero sí. En cartelera le juega a los que más van al cine son los jóvenes. Entonces lo limitas, pierdes la mitad de la taquilla. Uh-huh. A ver. ¿Está usted llamando a mi marido? Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? David, Rey David. Ah, no me digas, mira eso. Estamos hablando de ti, mi querido Rey David. ¿Qué nos cuentas? Bueno. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, perdón. No, no te preocupes. Oye, ¿qué te hace sentir que Bernardo básicamente dijo: no me importa que seamos un equipo, yo voy solo 3 veces al programa y no te invito? No ha querido venir. Es que no lo escuché eso porque estoy con un delay del. Ah, okay. Lo ha dicho desde que llega. Lo que pasa es que no lo hice al aire porque es un cobarde. Pues no importa. ¿Qué nos cuentas? Nada, pues hablaba para tres cositas. Igual, a ver si toman nota. A ver. No le he atinado a dónde leen porque es en el Twitter, en Facebook y no me han leído. Dime a San Nicolás, mucha suerte, que todo salga bien, que todo sea excelente por allá. Rumbos, creo yo, muy, muy difíciles, pero que todo salga bien y que ojalá sí se... siga colaborando. Estará interesantísimo saber qué pasa ya con los héroes de spandex y mallas en China, cómo los perciben, tienen mercado, no tienen, y qué es lo que leen los chinos, ¿no? Entonces sí, yo sí estaré muy al pendiente de lo que él nos quiera responder. Sí, y totalmente que lo voy a estar haciendo ese trabajo y observando más que nada, ¿no? ¿Va que va? Esta es la segunda, decirle que con todo y que le deseo mucha suerte, si no le gusta el Batman de Adam West, tiene muerto, tiene podrido su infierno, perdón. No, está bien, y no sos la primera persona que me lo dice, pero bueno, pero sigo convencido de mi idea. A mí me encanta que tan valiente es Rey David por teléfono, ¿no? Es magnífico. A ver, ¿y tu tercer punto? Ya es una pregunta sobre Anarchy, ahora que va a venir ya dentro de poco Norman Reedus. Ajá. ¿En qué estatus está el personaje? Yo me perdí. Entonces. Yo, hasta donde me quedé, el personaje se transforma en Red Robin por 10 segundos. En los últimos números de Tim Drake está peleando con el traje rojo que utiliza después de el One Year Later, ¿ok? Y hay un tipo que está resolviendo crímenes en Ciudad Gótica y él no sabe quién es, que está vestido con el traje creado por Alex Ross para Kingdom Come, que es el de Red Robin. Cuando finalmente Tim Drake, con el traje totalmente rojo, se enfrenta a este personaje, descubre que es Anarchy, que ya creció y quiere, pues digamos, ya crear el orden, no la anarquía, y lo quiere hacer como uno de los de los Robines. Se pelean, se lo discuten y finalmente Tim Drake se queda con el traje de Red Robin. Cuando viene Batman Rip, utilizando el traje de Red Robin, nuestro buen amigo Tim Drake se va a Europa para pelearse contra Ra's al Ghul y otra vez Anarchy queda en el pasado. Sí, o sea, está ya en stand-by el personaje. Ya no. Exacto, exacto. ¿Cómo? Y ahorita ya no existen los Nuevos 52. Ya no existen, ok. Exacto. Va que va. Pues muchísimas gracias. Y ahorita qué bueno que nos recuerdas que tenemos que leer lo que aparece en el Twitter. Voy a checarlo ahorita rápidamente. Muchas gracias, Rey David. Cuídate, un abrazo. Y de nuevo, feliz cumpleaños. Adiós, feliz cumpleaños, bye. No rompas nada. No, ese es imposible, no, ya rompió demasiadas no cosas. No he roto nada. Lo único que no rompe son corazones, pero eso es otra historia. Lo bueno es que ya estamos cerca de los 5 minutos de disculpa. A ver, entonces dice acá, mala. Yo creo que fue el exceso de violencia. No sé qué ustedes hayan pensado, ¿sí? Bueno, no, y en tu caso fue apatía, compañero. No, de hecho no fue apatía. Es que tenía muchas ganas de ir a verla, pero los horarios eran, no eran accesibles. O sea, siempre la querían poner en la noche. Uh-huh. Y a mí me gusta ir al cine en la tarde. El problema era la violencia. Pensaron que no es para los niños. O sea, hay más. No, es que no es para niños. O sea, hay más violencia en los periódicos que en una película. No, en esta no. Yo creo que podría ser que se igualan, pero entonces no. Ya, ahí le pegas al sector que más va al cine. O sea, los chavos adolescentes no pueden entrar, ¿no? De esa película no va a ser un éxito. Gracias. Porque los adultos recuerdan la de Stallone y dicen, no estaba tan buena. Uh-huh. Siento que el programa da para más, porque siempre va a haber aficionados a este incomprendido arte. Así como hay programas de cocina, de cine, de aburrido fútbol. Gracias, estoy contigo. De lucha libre. Paréntesis, alguien que me actualice cómo van los gigantes y los... Por favor, no me ¿ves? Tienes que romper algo. No, no. Estamos hablando ahorita de cosas más importantes. Serie mundial. ¿Qué? Los cómics han tenido varias portadas de en relación a los ganadores de la última serie mundial. Aburrido fútbol. Gracias. No, béisbol. Ok, ya estuvo. Ni sé de qué estás hablando. No. Ni sé de qué estás hablando. Vamos a hablar de la cosa que hace que la Tierra gire sobre su propio eje. Y es, gatos. Son... No estamos hablando de tus novios ahorita. Vamos a ver. De aburrido fútbol. Ya de lucha. Estamos cerca de los 5 minutos, disculpas. Ya estamos. Así siempre debe de existir para nosotros un gran programa de cómics. Bueno, muchísimas gracias. A mi humilde opinión, solo les podrían dar algunos ajustes que sean definitivamente en pro de su gran programa. Si lo desean posteriormente, mando sugerencias y estaría cool que sus radioescuchas también dieran opiniones y saludos. Yo sabes que estoy total y completamente de acuerdo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier solución, cualquier cosa que nos puedan aportar a este programa lo pueden hacer a través de nuestro blog, que es, mi querido Nicolás, comicmaniaradio.blogspot.com, o a través de nuestro mail, que es mi querido Bernardo, comicmania@hotmail.com, a través del Twitter que no he leído hasta ahorita, Alex @comicmaniaradio, okay. O finalmente nuestra página de Facebook, facebook.com/comicmaniaradio. Bueno, ya lo sabes. Nena, tú lo administras. Dios mío. Bueno, pero no lo leo. Es más fácil decir Comic Manía Radio. Comic Manía Radio, así me buscan. Buscan el programa. Claro, claro. Dice, ¿y el Zumbi por qué? ¿El Zumbi? ¿What? Z-U-M-B-I. No tengo ni idea. ¿Pero el Zumbi qué? No sé, pero es que pero hubiera escrito bien, ¿no? Todo el mundo sabe cómo escribir zombie. Zombie. Hablando de zombies, estoy viendo Walking Dead. Honestamente, no entiendo por qué la gente lo sigue viendo. ¿Qué? Porque, o sea, está adiós. Padre, o sea, está yo padre. Estás a punto de salir de tu programa. Exacto. No, no, estuvo genial el primer episodio. Te perdonamos lo de los. La banda de Boys. Sí, sí. La banda de Boys. Boy Band. Boy Band. Eso. Pero Walking Dead. Ok, bueno, déjenme leer rápidamente los tweets, porque Lorna me acaba de decir que tenemos 10 minutos. A pesar de que empezamos tarde, Lorna no me va a dar esos 8 minutos que perdimos. Pero no importa. No importa. Porque obviamente el programa que sigue, o la repetición que sigue, es de sus grandes amigos, de sus buenos amigos de Alvedo Astrología, que son Tere Flores y Alfredo. Y el programa se llama La Mitología al Alcance de Todos. Y esperemos que la sigan escuchando, porque es un programa hermano de Comic Manía. La Covacha dice: podcast ya está listo en el blog, obviamente. Gerardo de la Cruz dice: Comic Manía, se acerca la hora del programa más aventurero. Comic Manía, muchas gracias. Saludos a todos. Hola, Joby. ¿Recomendarías la historia de Green Lantern, Caballeros Esmeralda? No, porque sale Kal Reynard, pero afortunadamente también sale Hal Jordan. Es un Hal Jordan del pasado que viene al presente a tener un team up con Kal Reynard. He oído cosas buenas, me he rehusado a leerlo porque obviamente sale Kal Reynard en la portada. Pero vale, creo que valdría la pena por Hal Jordan. Que lo lea. Sí. ¿Yo sabes por qué digo que valdría la pena? La duda de él. Hay un momento muy bonito donde van al satélite de la Liga de la Justicia y cuando Batman ve a Hal Jordan se le quiere tirar encima. Porque Batman odia a Hal Jordan. Porque él fue el más grande. ¿Qué te pasa, Carla? Carla acaba de hacer un señalamiento muy, muy asqueroso que no voy a repetir al aire, pero nunca vuelves a hacer eso en referencia ni a Hal ni a Batman, por favor. Mucho porque menos, es visual, por eso no lo puedes repetir. Pero lo vi yo, nena, ese es el problema. Pero entonces, léelo, porque además me gusta mucho la reacción de Batman hacia Hal Jordan, eso fue bastante lindo. Que se lo quiere... ¡No! Lo quiere golpear. Lo quiere, gracias, Alex, ya. Gracias. Rey David nos dice: sería genial que Nicolás nos diera su estatus de el estatus de superhéroes y los cómics en China, estaremos pendientes. También dice: concuerdo con Bernardo, el manejo genético de Terry en Batman Beyond es tan malo como los midichlorianos de Star Wars. Gracias. Estoy de acuerdo en el segundo, pero no en el primero. Omar dice: ¿se podría decir que Flashpoint tiene un parecido a Justice League Midsommar's Nightmare? No tanto, es muchísimo más complejo porque cambia todo el universo. En cambio, Midsommar's Nightmare son puros sueños, ¿no? Manuel dice: La Covacha con compañía, gracias por avisarme, casi lo olvido. Manuel no iba a ver el programa. Dice The Whack Wolf: dice, diles que están mal. Superman nunca debe usar barba ni cabello corto. No le va. A ver, espérate. Nunca debe usar barba ni cabello corto. Entonces debe tener pelo largo y sin barba. Ok. No, bueno, lo siento, porque el personaje siempre ha tenido cabello corto, salvo. creo que puso cabello largo y se confundió. Dice que Superman es el top ñoño. Se resume cuando un niño le dice: qué buen traje, y él contesta: gracias, mi mamá me lo hizo. Tiene todas las razones. Sí, entonces sí. toda la intención del personaje. Exacto. Amra Alfred dice: saludos, hermosa Lord Newix, besos, ya extrañaba el programa. The Walk Wolf dice: corrección, Superman nunca debe usar barba ni cabello largo. Dice. Amra Al-Hazred dice: Joby, lean el cómic Batman The Dark Knight Returns, es una joya. Lorna dice: saludos, Amra. Entonces, tiene ahí su propia plática ahí. Dice: y no, y continúa ahí: thanks, hermosa Lorna. ¿Qué onda con ustedes dos? Por eso después te distraes y no se graba el programa. Dice The Walk Wolf: dice, saludos a Nicolás, que le vaya muy bien y lo esperamos de regreso. A ver, dice que busquen el Who's Who de Kingdom Come que publicó revista Wizard, no es difícil de encontrar en la red. Saludos todos en cabina, sobre todo la hermosísima Carla. Eso lo dice Wattwood. Gracias. Amra Al-Hazred dice: ese saludo no fue en mala onda, que a la chica nueva no la conocía. Tiempo sin escucharlos. Disculpen, besos a Lord News. Obviamente es Carlita. Lorna le dice cómo se llama. Dice David, Rey David nos dice: al que no le guste Batman de Adam West, ese sí que tiene muerto y bien enterrado su niño interno. Mira quién lo dice, el hombre que carece de corazón. Mira, ya hablé con el mago de Oz y me dice que los corazones de ambos estarán listos pronto. Tengo un niño con buen gusto. John dice: hablen de los Ellsworths de DC. John, pues miren, corto, lo que pasa con los Ellsworths de DC son mundos donde algunas cosas se modificaron y cambiaron y ya no son el mundo que nosotros recordamos. Por decir, el primero que salió, ¿sí recuerdan cuál es? ¿No? Gotham by Gaslight, que lo dibuja Mike Mignola. Sí. Que es cuando Batman se enfrenta a Jack el Destripador. Ese pegó tanto que dijeron: vamos a agarrar a Batman y vamos a ponerlos en diferentes situaciones. Hay un momento donde el cohete de Kal-El aterriza en, ¿cómo se llama?, en la mansión Díaz. Y primero Kal-El se vuelve Batman y después se vuelve Superman en Speeding Bullets. Uh-huh. Pues tenemos el brillante JLA The Nail, o JLA El Clavo, cuando los Kent están saliendo de su granja, se les poncha la llanta, entonces no pueden encontrar al joven Kal-El, y de esa manera obviamente nunca tendremos un mundo sin Superman. Y como este, hay millones, hay uno muy malo que yo pensé que iba a ser buenísimo, que se llamaba Batman in Blackest Night, que es cuando a Batman le dan, o a Bruno Díaz le dan, el anillo de Linterna Verde. Es uno de los peores que hay por ahí. Hay uno muy bueno donde la iglesia y el Estado nunca se separan en Inglaterra, y por ende el nuevo mundo es un mundo donde la iglesia tiene muchísimo poder, y se llama Batman Holy Terror, que es con, que Batman, además de ser millonario en, la no, en el día, en la tarde también es cura, y en la muy noche es Batman. Buenísimo cómic, se los recomiendo muchísimo. Entonces básicamente de eso se tratan los Elseworlds, es agarrar a los héroes que todos conocemos y ponerlos en entornos no tan familiares con nosotros. Pero bueno, a mí hay unos muy buenos, hay unos muy malos, y desafortunadamente ya no hacen ni uno de ellos. Y hay dos casos de cómics muy muy muy buenos que por ser parte de los Elseworlds ya no los están publicando nunca más. Creo que nomás hicieron un TP y ya, que es JSA The Golden Age, que es buenísimo, que debería de contar como parte de la línea original y no como un Elseworld. Y tenemos a Superboy's Legion, que sí cambia muchísimas cosas, pero si no conoces a la Legión de Superhéroes, la mejor manera de conocerlos es a través de estos dos números por Alan Davis y Paul Neary, si estoy en lo correcto, que se llaman Superboy's Legion. Bueno, señores, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas, lo sé. Muchas. Estaba diciendo que si las podemos guardar. Las vamos a guardar todas y cada una para responderlas eventualmente, porque se acaban el tiempo y todavía tengo los cinco minutos de disculpas que hacer. Entonces, muchas gracias a todas las personas. Desafortunadamente, llegamos tan rápido que se me olvidó mandar un tweet a la buena gente de Fantástico, entonces no me mandaron las recomendaciones que se aproximan, pero bueno, yo creo, ya hemos mencionado Marvel Now Point One, Red She-Hulk, obviamente Green Lantern, como siempre, es buenísimo. Entonces hay muchísimos otros cómics que vamos a poder recomendar este sábado, espero que todos se encuentren por ahí. Y bueno, señores, creo que nos podemos ir ya derecho a la triba. Eres un asco, nena. Eres en verdad un asco, en serio, no te entiendo. Pero bueno, eres tan tan niña, tan bonita, y sin embargo tienes una boca, bueno, de trailero. Paulina del Carmen. Paulina del Carmen Pérez Aguilera nos puso las respuestas de Sandman, que son, vamos a ver, acá, el nombre del barco, Jasón, el nombre del barco es Jasón de los Argonautas. Ah, okay. El nombre del barco de Jasón y los Argonautas se llama Argo. Bien. Contestó correctamente. El hermano de Hipnos es Thanatos, correctamente. Element Girl, el dios es Death. No. No. Desafortunadamente, no. Y después aquí tenemos a Arturo Hidalgo, que dice, vamos a ver aquí, es el primero que nos mandó. Dice, efectivamente, dice Argo, Hipnos, Thanatos y Ra. Le atinó a la tercera. Efectivamente, es el dios Ra, el dios del sol. Pero no, porque se acordarán lo que transforma a nuestros buenos amigos Element Girl y Metamorfo es The Staff of Ra, efectivamente. Y después Oscar Ortega nos dice Argos, Thanatos y Ra. Oscar Ortega le atinó. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, porque Arturo Hidalgo después mandó para corregir, puso Argo de los Argonautas, Thanatos y Ra, pero esta segunda respuesta llegó a las 7:35 p.m. y la de Oscar Ortega llegó a las 6:39. Entonces, por la razón por la que yo pido que siempre lo manden al correo electrónico es para tener como que esa estampa de tiempo. Sí. Y aunque vuelvan a mandarlos con correcciones, tengo la estampa de tiempo original, entonces ya sé en qué momento recibí las respuestas correctas. Entonces, hubo transparencia total. Oscar Ortega contestó correctamente. Entonces, como yo sé que él nunca falla ni una de las pláticas que tenemos ahí en Fantástico, Félix Juegos 835, esta vez va a ser acerca de Marvel Now. Ahí le llevaré en su regalo. Y bueno, señorita, ¿ya tienes guardado todas las preguntas? ¿Sí? Las empiezo a guardar. Pero bueno, señores, se acerca nuestro momento final. Y lo que tengo que hacer es decirle a Nicolás. Nicolás, ¿quieres buen cerrar viaje, este programa? Voy a... No, pues sí, pero ¿quieres decir algo antes de irte? Siendo que ese es tu último programa. Bueno, si callan a Carla. Sí, gracias. No, gracias. Nada, simplemente, bueno, que disfruté mucho del estar acá y que lo voy a seguir haciendo desde allá, seguramente grabado, porque como dije hace un rato, hay 11 horas de diferencia y serían como las 3 y media de la mañana. Okay. Este va a estar un poco complicado. Uh-huh. Y nada, lean, escuchen las recomendaciones y lean como puedan. Y así como estoy haciendo yo y y nos estaremos viendo tarde o temprano. Hay una frase que usan mucho en los Estados Unidos, yo nunca la he usado porque se me hizo muy ridícula y nunca había sentido la necesidad de utilizarla, pero la voy a utilizar ahorita. You're my brother from another mother. En serio, ha sido un placer conocerte, eres un gran amigo. Jamás pensé que en tan corto tiempo podría ser una amistad tan fuerte y qué bueno que los cómics nos unieron. En serio, Nicolás, por todo. A mí no me... O sea, en mi situación a mí no me extraña porque o sea, siempre he hecho amigos muy rápidamente y muy fácilmente y tengo grandes amigos. Pues bueno. Y están sumados, así que... No me pongas con Bernardo. Tú también estás sumado. Yo lo quiero mucho, Bernardo. Yo siempre te digo que Bernardo esté porque... El problema con los amigos eres tú, no los demás. Por eso mismo, qué bueno que tengo un amigo más. Es tú, Beto Calvo, Gustavo Martínez. Párale de contar. Nadie más me quiere. Gracias por dejarme participar y gracias por siempre estar y resolverme mis dudas y ayudarme en mi vida particular también. Señor, para eso son los amigos. Así es. Muchísimas gracias por estar. En serio, me gustaría que todos le demos un aplauso a Nicolás. En serio, por estar con nosotros. Su programa es un placer. Muchísimas gracias por estar. Va a ser muy triste perderte por unos meses, pero espero que regreses pronto. Bernardo, ¿qué quieres decir antes de irte? Nada, le deseamos lo mejor a Nicolás y esperamos que sigan mandando sus recomendaciones, no sus puntos de vista. Me parece perfecto, gracias por venir. Alex, tu primera oportunidad en este programa, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? De hecho sí me gustó, y bueno, suerte a Nicolás. Y pues, no sé, tal vez ser su reemplazo, pero creo que no. ya lo veremos. Una cosa, nos olvidamos de hablar del tráiler de Iron Man 3. Ah, sí, pero no podemos decir nada porque Carmix nos mata, pero a mí yo lo vi, me gustó mucho, me intrigó mucho y creo que la película va a ser muy buena. Shane Black tiene mis esperanzas, ¿tú qué viste? Yo también me pareció interesante, pero espero que no le pase lo que Spider-Man 3 y espero que no sea el inicio de la maldición del 3 en las películas de Marvel, porque en serio... Spider-Man 3, ¿cómo me rompió el corazón? Tiene cosas buenas, pero las discutiremos otro día porque ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias. Tú, Bernardo, ¿tú que lo viste, ¿qué te pareció el trailer? Todavía nada, ¿eh? O sea, ahora sí muchas imágenes, pero no hay... Hay poca historia así como en general. O sea, si te quieres clavar ya le puedes rascar mucho, pero digamos que para el público en general es... Nomás quiero decir una cosa, le vimos las manos a Ben Kingsley, cuando vimos eso por poco me desmayo. Espero no ver de alegría. Perdón, Carmix, perdón. No dije nada, nomás dije que le vimos las manos a nuestro buen amigo Ben Kingsley. ¿Ya viste el trailer? Sí, sí. Okay. Y nada, a mí me resultó intrigante, o sea, y está bueno que no muestren mucho. Que te muestren imágenes y ya. Es como un teaser, más que nada. Exacto, más que es como el de Superman. Más o sea, Carlita, gracias. Carlita. ¿Te gustó estar con nosotros? Porque cada vez que vienes acá te veo más triste, no sé por qué. Pues nos encanta tenerte. Es que Nico siempre me trató mal. Se quejaba de mi escote, se quejaba de lo que yo digo. Yo no me quejaba de tu escote, yo me quejaba de que uses el celular. Todo el tiempo. Me por quitaba favor. El celular. Señores, por favor, no les pido esto. Recuerden que del hoyo de amor solo hay un paso. Y no quiero que te enamores de Carla un día antes de irte a China. Porque sería una buena película chick flick. Sí, pero nomás tendrían 24 horas de amor. No sé si eso sea suficiente para Carla, porque ella exige demasiado. Es otra larga historia que tendremos que contestar un día de estos. Pero Carlita, fue un placer, como siempre, tenerte aquí en este programa. Nos encanta que vengas con nosotros. Y obviamente, la presencia de Lorna siempre es algo que apreciamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorna. Y ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más en Comic Manía. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Estás escuchando tu radio online.